Esos son los originales. Mesa completa. Es que tengo mucho calor porque mi chaqueta es muy... Sí, está haciendo calor. No, no sé. Orlando no está al aire, ¿no? ¡Ja! Hola. ¡Ay, sí! ¡Hola! Eso. ¡Excelente! Hola. Hola, María Juli. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Con esas manos todas tentadoras. ¿Por el color rojo de mis uñas? No, por tu largor de mano. Muestra la, de pianista. Muestra las uñas. Así, están muy bien pintadas. Pero deja de ser un poco, deja de ser gutural. ¿Gutural? Okay. Claro, eso es. Bueno, hola, la señora del... Ah, pero te quitaste el piano acústico que tenía. No, pero ¿cuál piano acústico? Me quité acústico? Eso que decías que está un poco desjarretado. No, desjarretado. Hace rato no habías desjarretado. Sí, pero no, ya no, ya estoy bien, compacta. Lista para comenzar un nuevo programa. Bueno, días, gracias a Dios. Es que aquí han pasado mujeres muy compactas. ¿Sí? ¿Ni cuál? No, no sé. No sé a quién se refiere. Tantas que han pasado. Sí, es que han sido tantas. ¿Cuántas mujeres has tenido, Jaime? Compactas. Han sido tantas. No, todas eran muy fofas, pero hay una sola compacta. ¿Cuál? María Clara Torres. Ah, hombre, tranquilo. No, pregunto. Hombre del... No, hombre, tranquilo. Divina su voz, María Clara, divina su voz, me encantaba. Tranquilo, tranquilo, ¿pero qué? ¿Cómo se llama esta chica toda atractiva que se casó con un actor? Mónica Keala. Mónica Fonseca. Mofo. A mí no me tocó... A mí me tocó. La época de Mofo. Esposa de Juan Pablo Raba. Es correcto. Están lindos. Viven en Los Ángeles ahora. A mí no me tocó Mofo. ¿A usted Dios le tocó? Le dio una luz. Ah, claro que. A usted no le tocó Mofo. A mí claro no me tocó que me Mofo. Tocó Mofo. ¿Cómo si no me tocó si era el director? No digo, a mí no me tocó. ¿Mofo? No. Mofo. No me tocó. Y de hecho, creo que le armó Twitter al hijo una. Creo que. Sí, sí. Nueve meses antes de que naciera. Antes de nacer. Y era 600, famosísimo. Mil. Era un cigoto. De hecho, mi Twitter me lo abrió ella. ¿Cómo se llama? Seamos claros. ¿Cocosete? No, hombre, ¿cómo Cocosete? ¿Cómo se llama el niño de Mofo? Joaquín Raba. Joaquín. Sí, Joaquín. Es muy famoso. Creo que ya tiene hermano, de hecho. Sí, claro, una niña. Joaquina. ¿Y Joaquina? No, mentira, no sé. ¿Tiene no su sé, Twitter? No tengo ni idea. La última vez que yo vi a Moni fue hace, ¿qué? Como 4 años, 5 años. Moni es ella. Bueno. Josefina. Mofo. Mofo fue hace como 5 años. Sigamos con estructuras sólidas. Y estaba ahí con ¿qué otra Joaquín estructura sólida ha pasado por Majo aquí? Majo y Josefín. No, qué Majo, hombre. Majo. Ay, claro, pero yo no, a mí no me tocó Majo. O sea, usted no tocó a nadie. No, Claudia Bamón, desde la época de Claudia Bamón. Pero es que Claudia tuvo como 3 etapas. Sólida. Sí. Era estructural. Y muy querida, además. Linda. Adorada. Y Gilla. Gilla Guerrero, integrante fundadora de este programa. No, ahí sí, yo estaba pues en el colegio. En ese momento era la yo no había sido. Sí. En ese momento era la directora de la revista Jet Set. Debutaba como periodista radial en Los Originales. La sacaron del grupo. No, ¿por qué? ¿Se rompió el grupo? ¿Qué pasó? Ella y Troller. Entre ella y Troller no se chocaban, ¿en serio? Chocaron, o sea. ¿Se llevaban mal? Pero ¿y por qué? No, era, se llevaban tan bien que se fue uno. Sigamos. Pero un momentico. Ale Rivoltas, una Ale de sus aliadas. Ay, hombre. Y la miraba y querida lloraba. Ale, mi querida Ale. Y lloraba. Rivolta lo miraba usted y lloraba. Sí, sí, te admira. Yo dije, le dije a Orlando, quiero ver a Ale. No, pero es que va con el novio y 2 amigos. Le dije, no, tranquila. No, tranquila. No, pero ¿por qué? Pero frescos, ¿no? Sí. Dije, no, estoy enfermito. No, hombre, tranquilo. No, es que eso, yo no conozco, a mí no me gusta conocer. Carolina Araujo. Yo en eso estoy con usted, a mí tampoco me gusta conocer. Caro Araujo, divina. Divina. Estuvo después con Cabas. Caro Araujo, sí. Y después terminó con Cabas, ¿y ahora está con un pintor o un poeta? No, no lo sé. ¿O no, con no un hombre de alta sociedad de Cartagena? Ah, no, no, no. I don't ¿un hombre know mayor? I don't know, no, I don't no know. Lo de mayor yo pero no esos tiempos eran divinos, ¿no, error, ¿no, histórico en las mujeres. Ella blanqueó la piratería. Ella era ladrona. Sí. Blanqueó la piratería. Empezó en este programa que era cliente número 1 de San Andresito. Oh. Ella tenía su kiosco. Sí. Además, tenía negocio. Tenía negocio. O sea, ella entraba con una betacama a las salas de cine. Si grababa. Uno no podía abrir un Spotify pues enfrente de ella por miedo a lo que pudiera pues hacer. Me falta dentro de las estructuras Laura Acuña. Sí, Laura Cuña. ¿La de las lactas? Sí, muy bien. Moni. Ay, pues hermano, que... corrija. No, yo le daría un qué chapó. Horrible. Una mujer no habla de una mujer así. Sí, es verdad, horrible. Yo le daría un chapó. No. No, eso entre hombres, mujeres no pueden. Muestre quién más. Que no sé cómo ya las dijimos todas. No, espere, Eva Rey. Ah, Eva. Eva Rey. When my wife tried to prevent. Pero Eva fue parte opine. Tal. 10 sobre 10. Se iba de vez en cuando de pero, la nada y se largaba y tuvo un problema en personal porque no respetaba los ¿cómo se llama? ¿Jerarquía? La jerarquía. A Nicolás. Se saltó muy alta y eso no le gustó a nadie. Alguna vez me sacó un ojo, ¿recuerdan? A usted con le tenía dos apodos, el Calvorotas y el Agonías, ¿se acuerda? Pero el mejor apodo que ponía Eva Rey fue a Orlando, que le puso Mr. Bíceps. Ese es un apodo buenísimo. ¿Y Eva cómo está? ¿Tuvo un hijo? Sí, una hija. ¿Y cómo está Evita? Supongo que bien, yo hace rato no me hablo con Eva. Pero hombre, no está en el medio de comunicaciones. No la he visto. Está dedicada como a su Instagram. Su Insta Baby. Sí, vémosla. ¿Cuántas secciones? No, no deja de estar buscando. ¿Cuántas secciones tenemos? 11 secciones. El programa vuela. Oiga, es que los estornudos de Eva Rey me sopla. Oiga, aquí. Pero esto es lo primero que le veo. ¿Quién le metió los estornudos de Eva? Esto se puede, usted no sabía. Es que no me interesa. ¿Quién le entregó ese producto? Pero esto Cata me lo regaló ya hace un rato de Navidad. Pero usted venía con unos Oris tremendos. Orient, Jaguaco. Son las mejores marcas. Casio. Casio tengo. Casio. A ver, Eva Rey. Los estornudos de Eva, míticos. Cuidado, que voy a estar. No, así era ella. Así era, sí. Digamos. ¿Qué pasa, Eva? Joder, tía. Pero es que de verdad. No, espera. Espera, aguanta, tía. Pero aguanta, tía. Pero es que. Joder. Puedes estornudar así. Lo que más me gusta es el acento español de Orlando. ¿Te sabe un día que me pasó a mí? Estábamos saliendo de esta cabina. No me cabina. Diga que estaban desnudos. Hombre, ya hubiera querido Eva, pero. Un día pasó que íbamos saliendo de aquí, Eva Rey, Carl Troller y yo. Y entonces, yo creo que vine aquí a despedir a Nelson o a Diego Bernal, yo no me acuerdo quién estaba de control, y Carl fue al baño. Entonces, como que en algún momento nos perdemos los dos, y se oye un ¡ah! En el corredor. No, claro. Y yo pensé, fue Carl, el estornudo. Carl sale del baño, y Carl me dice, oiga, está gripado, y yo... ¿Cómo así no fue usted? Que no fue el del estornudo, de pronto sale Eva sonándose así los mocos. Eva, pero ¿qué te pasa? No puedes estornudar así. Un poco de respeto por la audiencia. No, puede ser que los españoles sean un poco frescos con eso. Pero me gusta que Eva estornudara. ¿Cómo te parece, Jaime? Es que Eva española no tiene nada. Esa es como. No, pero sí tiene sus. O sea, la criaron. Son colombianas. Sí, pero las criaron. Como Pacheco. Pasaron el colegio allá. A Eva la descubrió Julio y trabajaba en Londres de mesera. Ese es muy buen cuento. Ah. Y ella se volvió corresponsal allá de... No, pero Eva es muy talentosa. Uy, Eva es pilísima. Lo que pasa... No, y todas las que hemos nombrado, muy pilas. Has tenido buena suerte, Jaime. Muy buenas contertulias. Siempre todo el mundo hizo... Yo empecé este programa con María Andrea Bernaza. María Andrea Bernaza, la noche, no la original, diga. Claro que sí. Era bellísima. En Panorama salía. Claro. ¿Y Vicky Rueda no formó parte de esa primera etapa también? No, Vicky, sí. Vicky, todos hicieron parte de la primera etapa. Vicky Rueda. Vicky Rueda, hombre. Papá Noel, genial. ¿Quién? Papá Noel Rueda. No, salía de él. Yo no quiero no. Papá Noel Rueda. Tranquilo, tranquilo. Linda. Más estuvo, pero estuvo otra linda chica Vicky Rueda. Super linda que fue... Angelita Gutiérrez, perdón. No, pero ya. Si uno deja todo. Ángela y la cuñada Beatriz. Beatriz Bravo. No, hermanito, eso. Hermanito, hermanito. Hermanito, y en esa primera etapa en Buscando la Noche, Claudia Bamón también alcanzó a ser parte al final. Ya hablamos de ella y la dejamos en. Paula Morales. Muy linda, Morales, Paula Morales. Claro. Fue señorita Bogotá. No, y antes fue señorita Gess. Me acuerdo de una. Me acuerdo de una mujer llamada Mónica Vélez, que también hizo parte de Buscando la Noche. Mónica Vélez. No, hermano, eso aquí pasó. Eso por aquí pasamos. Wow. Puras verdades. Pero llegaban acá, era el trampolín para la fama, que es lo que me gusta. Y, ah, o sea, usted entendía que era un. Llegan y se van cuando tienen una mejor oferta. Pero ¿quién no lo hace? No, pero es que usted no es un hombre de tele, pero estas niñas todas bellas. ¿Cómo que no? Jaime, es que me dieron el protagónico. Hágale, mi amor. Ah, no, pero es que eso sí. Bueno, y los hombres que pasaron por Buscando la Noche. Diego Carvajal. Diego Carvajal pasó, ¿no? No, pero ese. Pero así que fueron una verdad, no. Juan Daza Visco. Bueno, pero. El Luis flaco. Alfonso Visco. El flaco. No, es que no tenemos. Emilio Sánchez empezó ahí. No, pero no tenemos ningún producto. Cartrol el perfecto. Dragon Ball Z. Pero ¿quién era el tipo más bien plantado que usted ha tenido acá? Yo. ¿Sabe quién pasó? Yo estoy en desacuerdo. Nico, creo que yo. ¿Sabe quién pasó por Buscando la Noche? Papuchis. Falta que diga Emilio Noche. Sí, señor, Juan Manuel Correal. ¿Cómo no? Es que este programa tiene 100 años. O sea, este programa hay que liquidarlo pronto. Esto parece Yo y Tú. Eso ha pasado todo el mundo. Debe ser grosero e irrespetuoso. No, pero aquí se ha pasado gente. Gustavo Gómez. Gustavo Gómez pasó por acá. Claro, ahí lo conocimos. Ah, mire que esa yo no la tenía. ¿Qué más, brother? ¿En qué año? No, todo el mundo. ¿En qué año pasó por aquí? Es que no, 2004. Es que era un programa muy divertido. Hoy en día no lo podemos dejar caer. No, perdóneme. Usted es la persona que está tirándose este. Perdóneme, qué vodevil de alegrías que tenemos. Todos los aquí, días de velamos. 5 a 8. Sí, porque esto vaya para arriba. Sí, va para arriba, va para arriba. Buscando la Noche. Gabriel Odín. No, Gabriel nunca participó. ¿No? Ni Alejandro Villalobos, no, ellos no. Ellos fueron los. ¿Corresponsales? Esta es corresponsal. Bueno. Bueno. No, yo sí soy claro. ¿Quién más? Sea varón, hable. A ver, Orly, tú que tienes buena memoria. Pero si el señor salió conmigo y después me traicionó y me metió un cuchillo. No, déjelo, que es que uno tiene que trabajar. No, es que la plata manda. A ver, ¿quién más? No, no se te oyó. No te oímos. Ay, no se te oyó, Orly. Uy, Mauricito, pero Mauricio sí terminó no. muy mal Mauricio? Ese muchacho. ¿Cuál? ¿Cuál Mauricio? Mauricio era de Villalobos, Mauricito. ¿Quintero? Pero ahora al aire, Orly. ¿Quintero? Uy, hermanito. Mauricio Quinteros, Mauricio. Tipazo. Ahorita está en Blue. Ajá. Sí, es un tipazo. ¿Quién más tenemos, Orly? Tipazo, ¿para qué? ¿Quién no, más? Ese man, mire, quedó omnubilado. Pero es que, claro. Porque él sabe de sus fechorías. Ah, sí. Emilio Music. ¿Se le va a disparar el dedito? Bueno, tengo este tema que es un estreno de una banda legendaria. ¿Ustedes se acuerdan de Soft Cell, los de Tainted Love? Claro. Fue la única canción como que pegaron, ¿no? Sí, fueron One Hit Wonders. Pues bueno, sacaron sencillo nuevo, ¿sabe con quién? Con los Pet Shop Boys. Esto se llama Purple Zone. Originales en Bogotá, 94.9. Estamos en los originales, ¿verdad? Espere que estoy más recargado. Oiga, estas son las historias que me dan mucha risa y necesito analizarla bien. A ver. ¿Cómo hacemos con la gente, Nico? ¿Qué sección le ponemos a una persona que por su edad no debería ser una profesión? ¿Pero no tenemos hobby? Aquí los vejestorios. ¿Los vejestorios? Claro, los vejestorios. Por eso, pero es que la gente, ¿para qué se busca? Si es que nadie les pide que se busquen nada. Es que vejestorio es relativo porque, por ejemplo, una persona que tenga, no sé, 50 años tire y no tenga sección, un buen estado hermano, físico. Que este tipo no. Tire la sección. De un no, es parapente un o algo. Tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. trabaja es para los doctores. Ah, ¿Alfredito? Ya, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. No, Alfredito, crack. Con dolor aquí, con dolor acá. ¿Por qué todas las cortinas tienen voces? No, eso es una flauta. Es una flauta, eso no es. Suben a ver si es una flauta. Mire, mire, oiga. ¿Se fue? Ya no. Es una flauta traversa. Claro, eso es Ian Moni. Anderson, el de Jethro Tull. Es una voz. Esa eres tú, Moni, ¿no? ¿Cuándo grabaste eso? No. Bueno. ¿Juiciosos? Pues María sí. Juliana serie brava, ¿no? Pero me gusta, como debe ser, me gusta. No, porque no le damos el protagónico que merece. No, déjela, ella está bien. Es que se nos olvidó la belleza de María Juliana y Mónica y eso les molesta. No, no las incluimos porque están presentes aquí. Un ciclista camina por el mundo y se muere. Solo les digo que Hillary Clinton tuiteó: estoy devastada por su familia y amigos y por su trabajo tan crítico que hizo de nuestra nación. Tipo bien, con un casco. Nadie lo conoce. Ay, no, pero yo sí he oído ese cuento. Pero salió ayer. Pero yo lo vi ayer. Pero dejé, sí, ¿puedo decir el nombre o no? No. Tengo el nombre aquí, en la cabeza. ¿Se lo puedo decir? No, es que es mi nota. Bueno. Si lo digo mal, si lo pronuncio mal, me corrigen. No, pues yo iba a decir el nombre, pero ya que usted no... ¿Un escritor? Sí, exactamente. Eric Bollard. Eric Bellert, sí. Aquí veo Bollard. Él fundó Press Run, una cosa de un blog de media, y es un tipo respetadísimo que trabajó en CNN, CNBC, escribió dos libros, un periodista de tiempo completo, y de pronto el man se va en su bicicleta. A los 57 años. Y lo arrolla un tren. Es que esa es la parte que pero es no inentendible. No, el tipo pasa por una carrilera, pasa un tren de alta velocidad, 80, y deja solamente sus pupilas y sus cuencas. ¿Y pero cómo fue el accidente? Man en bicicleta pasa una carrilera y lo atropella. ¿Sería que iba al lado del tren? Más bien, y se enredó. ¿Y el efecto de succión del tren de pronto se lo llevó? No, es que esa parte sí a mí me queda muy bien. ¿Y cómo se va a lanzar a atravesar la carrilera si viene el tren? Uno atraviesa la carrilera y de pronto no ve que viene. No, sus manes pitan. Se escucha. No, y al segundo, ¿quién pita? Cuando pitan ya lo han matado. Pero pitan. Después. Bueno, el hombre fue totalmente succionado y quedó en pedazos. Y es lo que yo digo, Breslin y Bollard, casados por 29 años, dos niños, en New Jersey. Este señor medía 1.95. Era una persona familiar, corría, cantaba, pero yo es lo que repito, ¿por qué montas en bicicleta a los 57 años? Intenta la estática en tu casa. O no hagas nada. No, pero si él se siente vigoroso y fuerte. Pues mira, mira ese vigor y esa fortaleza que le dio el pero deporte. Es un accidente. Un accidente le puede pasar también a uno de 20. Sí, como dice María Elvira Samper, el deporte es malo para la salud. Yo esa se la compro. Matado María por un, no es salud. ¿Qué dice acá? Matado por un tren en New Jersey. Un tren no es que él se monte en el tren con la bicicleta y se sube, no. Él debe pasar una carrilera y no ve el tren porque esos son muy silenciosos. Y cuando el tren lo ve, o pita o lo mata. Yo escojo matarlo para no molestar a los pasajeros. Yo creo que el tipo iba al lado del tren. Pero es que yo no... Aquí esos, no trenes, dice... esos trenes de New Jersey, ¿cuánto van? 120 kilómetros por hora. Máximo. Por ahí, no van más. Pero eso es lo suficiente para crear un túnel de succión que se pueda llevar a alguien que esté lateralmente. Pero Nico, si usted no estaba... Es de aerodinámica también. Yo ya no, yo con este programa ya no logro, yo ya no puedo, yo ya, o sea, yo paso la línea de mi entendimiento y de mi comprensión y de aguantamiento. No, pero tranquilo, hombre, sea paciente. Bueno, se murió el man de una manera muy dura. ¿Quién tiene vejestorios? No ves. Mayores de 60 años. Este es que estaba, se llama Mascucho. Claro, No, bueno, no hay vejestorios. Que me cogió cortico con vejestorios, la verdad. Qué mal, pero es que no importa. Yo tengo uno de 60 recién cumplidos. Pero que le ha pasado algo, no que sea... Bueno, pues Axl Rose tiene 60. Viene, de hecho. Exacto. Guns N' Roses hoy confirmó que hará concierto en Bogotá. Va a ser el 11 de octubre. Pues yo estuve en el último concierto de Guns N' Roses y la verdad es que ellos todavía rock and rollan muy bien. ¿Eso fue dónde, Moni? En el estadio, en el Campín. Campín. Sí. Pero es que además este va a tener un significado como especial. ¿Pero es el 92? Yo. Claro, se cumplen 30 años. Vinieron después, ya te voy a decir. Ellos pero creo que vinieron, ¿sabes después? ¿Dónde? Al Jaime Duque. Ellos venían al Estéreo Picnic. ¿O vino Axl Rose solo? Claro, venían al Estéreo Picnic del 2020, no, pero pues recordemos. Claro. Y Slash también vino solo. De hecho, Slash... Es que creo que Axl Rose vino solo al Jaime Duque, ¿sí o no? Que ya estaba... Sí. Que de hecho se cayó en el escenario, sí, si no me falla, exacto, la memoria. Sí, exacto, exacto. Bueno. Pues de... Sí, y además me parece curioso porque justamente este año en noviembre se cumplen 30 años de la primera vez que vino Guns N' Roses en Bogotá, que yo creo que fue uno de los primeros conciertos importantes que hubo en el Estadio El Campín. No, claro. La tengo. La última vez que vino a Colombia fue en el Atanasio, pero de Girardot en Medellín. En Atanasio Girardot. Y eso fue en el 2016. Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Tienes un sueño recurrente? ¿Cuál? Uy, hermano, yo tengo un sueño horrible toda la vida. Yo hace mucho no tengo sueños recurrentes. ¿Pero has tenido alguno que te marque? Sensible. No. Tuve una época que tenía sueños recurrentes, pero hace mucho que no los tengo. Mucho, pero, o sea, varios años. ¿Y era algo...? El de los dientes, yo creo que eso es de todo el mundo. Que se caen los dientes. Se le caen los dientes a uno. Y uno de un ascensor, que yo me montaba en un ascensor y no podía salir nunca de él. Y subía y nunca paraba y nunca llegaba al piso, que era súper angustiante. Pero horrible. A mí el sueño recurrente que no entiendo por qué y nunca... Dos veces en mi vida, dos veces. Sí. Me ha dejado un avión. Sí. Siempre pienso que no voy a llegar nunca a un avión. Ah, eso es un sueño recurrente. Cada 3 días a la semana. ¿Ah, sí? Y yo no sé por qué me inventé en mi mente como unos terminales donde llegar es muy lejos. Claro. Entonces faltan 2 horas y digo, no llegamos. Uy, no, hermano, llevamos. Y eso es 2 horas y me despierto sudando chorros. Un Cristo, brother. ¿En serio? ¿De la angustia de saber que va a perder el vuelo? Y pierdo el vuelo siempre. Siempre. Y nunca lo he perdido. Lo perdí una vez por culpa de mi hermano Julio. Sí. De confiado. Y lo resolvimos muy pesado. Y otro con mis hijos en México que la conexión no funcionó. Pero hubo que esperar 1 hora. Pero yo en mi vida he perdido un vuelo sobresaliente. Ah, no, yo sí. Soy demasiado cuidadoso. Y uno que me pasó una vaina muy bruta. Iba para los premios Oscar y me senté al frente del avión y nunca cambié la hora y vi cómo el avión se iba y se fue. No. Yo decía, ¿este avión por qué se va? Yo seguí. Ay, no. Y el avión se fue. Y yo esperando el avión en la salita al frente de la puerta. Y con mi estupidez, que cada día está peor, el avión salió. ¿Y usted lo vio? Y se fue. Y yo así como una pelota y yo... Pero igual, ¿qué podías hacer? Pues montarse. Montarme. Pero es que él no se había dado cuenta que ese era su avión. Y estaba al frente del avión, no, en la puerta. Pero no sabías que era el tuyo. Pero claro que sabía. ¿Qué onda? No sé. ¿Se atembó? Me atembé y yo me puse a mirar cosas y todo, esperando un vuelo a Miami y Los Ángeles de 6 horas. Sí. Y yo... ¿Ya? Atembao, ahí. Señor Sánchez, yo no oía nada. Nada, usted... En esa época no nombraban. Sí. Y yo ahí sentado, cierran la puerta y yo sigo. Y veo cómo el avión se desplaza y yo sigo. ¿Y en qué momento usted hace consciente eso? Cuando no hay nada y digo, ¡ay, mi vuelo! No había avión. Uy, una verdura importante. Un imbécil. Uy, pero ¿cómo? 5 horas aplastado para el siguiente. No. Culpa mía. Claro. Pero te tocó pagarlo otro. No, mi amor, pues uno con el pasabordo, es que uno se montó. ¿Qué pasó? Pero ahí no le toca pagar a uno una multa, ¿vale? No, en esa época, creo esa que época era de papel carbón, hermano. ¿Qué año estamos ¿Hoy hablando? En día, hoy en día, si te deja el avión, llórala. Pagas. Tienes que comprar otro. No, cliente. No, porque si tienes el pasabordo, te presentaste. Qué pena, pero me perdí en el aeropuerto y todo, y te ponen en el otro vuelo. El problema es no tener el pasabordo. Porque cuando tú tienes el pasabordo, te presentaste. A mí me han dejado y no ni pasabordo ni nada. No llego, chao. Pagué otro pasaje. No, pero ti, si tienes el pasabordo, no. No, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, es que ya te acomodamos, pero si compras otro, pues linda, no importa. A mí no se me olvida ese escenario tan divino. Yo solo ahí, como un perfecto imbécil. ¿Qué le dio? Es que no entiendo. Me dio estupidez al máximo. Claro, exacto. Un rapto de... No, y el avión, y yo veía que se iba. Claro, eso se lo vio despegar. No, lo sacan de la cosa. Claro. Usted sabe que es devolver un avión de American otra vez al puesto. No hay peligro. Y yo lo veía, y yo lo veía. Y después me acerqué, mira, es que era mi vuelo. Usted es un imbécil. No, yo no. ¿Qué hago? Y me tocó esperar 5 horas. Al siguiente. Aplastado ahí, pero ya no tenía nada que hacer. Claro, ya era consciente de lo que había pasado. De lo, del mayor estúpido. Claro, de la verdura. No, es que no es verdura, es que es cretinez, que es peor. Sí, no lo puedo negar. Ese, y el otro fue con Julio, que salimos, estábamos, yo recién casado y él, y nos inventamos un viaje a Roma y el tipo era todo local en Roma. Y salimos, problema en la carretera y no llegamos al vuelo, brother. De Roma a Bogotá, o sea, eso es muy complicado. Sí. Año 80 y ¿cuándo fue el Armero 85? 85. Eso. Antecitos de Armero y el Palacio. Sí. Y terminamos que compramos y nos fuimos a Barcelona. Y de ahí al avión de Avianca, que era canje, es que espectaculares es pagado a mí. Claro. Aquí no había mucho verdor, como dice usted. Exacto. Perdimos el avión, pero yo no he perdido. Y con mis hijos, una vez en México, nos demoraron, llegamos tarde porque hacíamos una conexión, pero eso fue 2 horas. No, eso de no hecho me nada. Acuerdo que fue peor, nos tocó quedarnos en Ciudad de México esa noche. No, ese no fue conmigo, ese es otro. Me acuerdo, es que me acuerdo que íbamos con una persona que le dio por parar a mirar todo en las tiendas y de afán, y por eso perdimos el vuelo. No, ese es otro. Salimos corriendo a buscar el vuelo y no lo dimos, y a las 2 horas estábamos. No fue una espera larga. No, nada. Nada, pues es que 2 horas. Entonces hay muchas historias muchas, de las muchas. Que yo no participo. A mí sí no me han dejado un par de veces, pero nacionales. O sea, nada como sí. Internacional grave. ¿Pero y te han dejado por qué? ¿Porque llegas tarde? Porque llego tarde. O sea, porque me confío mucho. Yo soy muy confiada con el tiempo. Entonces llego muy yo llego muy justa. No logro. A mí, ¿sabe qué me gusta? Y yo aprendí, señor Jaime Sánchez, señorita. Yo llego en el momento en que me nombran. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que sacar las maletas para ellos es un camello, entonces hay que aprovechar de esa debilidad de la aerolínea. Es más fácil recibirlo a uno que sacar las maletas. Sí, claro. Saquen las maletas de estos dos y el avión para hoy una hora. Y mientras las buscan. Claro. Entre 200 maletas. Espera. Mañosito, ¿no? Sí, se le iba a decir. No, pero Nico, es que es peor sacar las maletas que recibieron más 10 minutos tarde. ¿No les ha pasado un avión que dicen qué pena, pero una conexión no ha llegado? Y hay 20 manes que llegan a la media hora. Sí, claro. Es más fácil eso. Claro, eso es un poco de... Eso es de manejo. No, eso no es manejo, eso es una irresponsabilidad. El avión sale con... A la hora. No, pero los otros no tienen la culpa de que la conexión se les retrasó. Esperan el siguiente vuelo. Esa es la cosa, ellos. Pero ¿y si ese es el vuelo de la conexión? No. Primero, lo primero. En Singapore Airlines, que llegaron tarde, no sabemos quiénes son los pasajeros. Ahí nos fuimos. No existen NNs. Sí. No pasa. Pero me he dado cuenta de que cuando empiezan a empujar un poquito, sobre todo un vuelo a Estados Unidos, sacar dos maletas, brother, no, okay. Hora a hora el avión quieto. Qué camello, claro. Llega uno como un pavo real. Sí, sí. Contoneándose allá. Como Orlando se contonea. Claro. Bueno, el tema del día, ¿no? Tema del día, ¿tienes un sueño recurrente? ¿Cuál? Emilio, vamos con música, estamos largos hoy de carreta. Listo, vamos entonces ahora con un clásico de los 80, David Bowie, Let's Dance. En los originales, noticias que son otra cosa. Bueno, noticias que son otra cosa. A mí no me disgustó esta nota. Una mujer de Texas está en lo que llaman Walking Dead, o sea, en el camino a... Callejón de la muerte. Mate. ¿Ella qué error cometió, María Juliana? Ella mató a su hija de 2 años. Sí. Está buscando clemencia. No la merece. Pero te puedo contar por sí, qué. Sí, claro. ¿Estás molesta conmigo por el repaso de verdad? ¿Para por qué dices eso? Para nada. Una nueva evidencia presentó en público. Melissa Lucio, o Lucho, 53 años, no la matan el 27 de abril. Es pronto. Ah, el 27 ya... Claro, porque mira, Semana Santa se termina el 17. Sí. El siguiente domingo es 24. Y se acabó el año, claro. Ni te imaginas todo lo que llega a Disney Plus. Esta máquina va a cambiar el mundo. Nuevas series en exclusiva. Sí. Abraza el caos que hay en tu interior con la nueva serie original de Marvel Studios, Caballero Luna. No consigo diferenciar la vida de los sueños. Y a partir del 20 de abril, The Dropout, auge y caída de Elizabeth Holmes. Una historia de ambición y mentiras basada en hechos reales. Quien dude de mi compañía, duda de mí. ¿Crees que conoces Disney Plus? Piénsalo otra vez. Disney Plus, más de lo que imaginas. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. Vendemos el miércoles. Claro. En la ejecución mortal. Sí. A mí lo que me parece terrible de estos temas es que la chica la sentenciaron a muerte en el 2008. O sea, lleva 14 años esperando que la maten. Ay, qué horror. Yo creo que eso es psicológicamente eso es peor. Aterrador. Claro. Si a uno lo ejecuta en el 2008, ahí mismo. Mátenlo. Pero claro. Imagínate 14 años tú pensando en que no sabes qué día te van a despertar el a decirte, día es... hoy es el día de tu ejecución. Exacto. No. A mí me parece eso que es una tortura, como una tortura psicológica a propósito. Sí, claro, porque generalmente es así. Se demoran mucho en el callejón de la muerte. Matamos. 2022, sigues viva. No. 14 años mirando a ver en qué momento la agarran del cuello y la sientan. ¿Qué clase de vida es? Pero es todavía más triste vivir con el dolor de haber matado a tu hijo. Un minuto. Es una niña de 2 años. Pero Melissa, pues abusó de ella físicamente y después la mató. Son los temas que a María Juliana la conmueven. Pero ella y sus abogados dicen que la muerte fue un accidente causado por una herida que no diagnosticaron porque la niña se cayó de una escalera 2 días antes. Uh-huh. Yo creo que de un zarandón. Sí. Ella está buscando piedad. La única persona que le puede dar esa piedad es el gobernador de Texas. Uy, no, pero está perdida. Generalmente. Está perdida. Es preferible que uno, Belcebú, le tenga uno clemencia. Es más fácil. ¿El diablo? Claro. Es que los gobernadores de Texas son un poquitico complicados con ese tema. Adictos a las ejecuciones. Bueno, entonces, pues, toca esperar, porque la petición de clemencia está siendo analizada por un board, por una comité. Junta. Y después el gobernador de Texas es el que dice sí o no. Si dice perdón, es perdón. Sí, claro. En Estados Unidos la justicia está muy centralizada en los estados. Sí, claro. Pero en Texas, incluyendo a George W. Bush, toda esa gente en su vida ha perdonado a nadie. A nadie. ¿Qué opinas? Es que Texas es... merece perdón. Esta niña está molesta conmigo no. Por el ramillete, el crisol de verdad. De verdad. Pues ese es el caso, María Juli. Tenaz. 14 años esperando. No, y esperando uno la clemencia del gobernador de Texas. Y es que es. Sí, no. Pues, el 27 pena. Estaremos presentes de lo que va a pasar. Noticias. Que son otra cosa. Madonna. ¿Qué hizo? No, pues ha llamado mucho la atención que ha subido fotos a su uh-huh. TikTok y a su Instagram y todas esas cosas. Y los usuarios... Madonna, una mujer bellísima, ¿no? Lindísima. Era. Ah, Exactamente. Sí, eso sí, voy. Yo me quedo con hablar de la belleza para yo un me quedo hombre. Con Madonna hasta 2006. No, pero yo estoy simplemente leyendo los reportes internacionales. La belleza subjetiva. Después del MBNA, terrible. O sea, empezó a hacerse tantas cosas. Eso te iba a decir, es que están cuestionando mucho. Si es hombre o mujer. No, hombre. Pues algo así, es que está terrible. El aspecto de Madonna, porque sí. Dicen que tiene la piel muy atomatada, muy rojiza, que tiene los pómulos hinchados. ¿Y en pandemia? La boca súper intervenida. Porque se tomó una foto como haciendo unos pucheros. A ver. Entonces dijeron, miremos a ver cómo está la cosa. Y en efecto, sí ha cambiado. No, es que... Del cielo a la tierra. Y en pandemia tenía los ojos totalmente caídos. Sí. Y de pronto un día apareció, me imagino que le hicieron no sé cuántas cirugías, y apareció ya con los ojos despampanantes. Sí. En el año 2000 era divina. Absolutamente divina. Además hacía yoga. Impresionante. No, sin yoga y sin nada, la cara era divina. No, nunca sino que olvidaré. Te digo que por eso... No te critico, no. Pero una carátula de People que guardé siempre porque era divina. Es que nunca quería envejecer. Exacto. Pero ya envejeció, Claro, obviamente. Y tantas cirugías lo que hace es que pierden la noción, yo creo que de la estética. Sí. Llega un punto que ya se les va sí, tanto no, la mano y ellas ni se dan cuenta que se están desfigurando. Yo creo que en la gira Sticky and Sweet Tour estaba todavía la Madonna que conocíamos, ¿no? La Madonna de hecho, normal. Cuando vino a Medellín, estaba todavía la que... Sí, estaba bien. Sí. Usaba esas truzas espectaculares y se le ve un cuerpazo divino y cómo se movía, lo elástica que era también, ¿no? Sí. Maravillosa. Pero un poco... La elasticidad es relativa. Un poco al pero corner. Pero sí, Spagat. Un poco al, split. Al corner se le fue un poquito, ¿no? Sí, ya pasó, sí. Se pasó al otro lado. Sí, okay. Hay que pensar. Bueno. ¿Tú qué tienes? Noticias que son otra cosa. Pues Colombia tiene un nuevo millonario. Estamos hablando hace unos días, pues, del tema del baloto. Estás muy detrás de la plata desde hace rato en este programa. Cayó el baloto revancha. También, ¿no? Cayó anoche. El de la 6 serie. De abril. El de la serie. El que estábamos discutiendo. ¿Viste? Ese día. Pues el afortunado ganador compró el boleto en un punto de venta de la Red Vía en el supermercado Olímpica en el municipio del Palmar de Varela, en el Atlántico. Imagínense, en la ribera del río Magdalena. Allá está el ganador, 6.500 millones. El afortunado dio los números, 04. ¿Los billonarios del mundo? Sí, hombre. Pero, uy, yo ya quisiera estar en esa lista. No, yo también. 04, 14, 28, 32, 35 y la superbalota 15. Y gracias a esto logró el acumulado mayor, que eran 6.500 millones de pesos, como les contaba. ¿Cuánto le llega? ¿Como la mitad? Ponle que, ¿cuánto le quita? Oye, pero yo vi balotos de 60.000 millones de pesos en mi época. ¿Qué pasó? ¿La gente ya no gana esa vaina? No, pues yo creo que no se han acumulado tanto. Se lo están ganando muy seguido. Es que toca ver, sí. porque no, es que le quitaron la serie esa de Nico. No, pero es que hay uno que da premio, que es por el. Y hay otro que se llama Revancha, que es el que dice Moni, que tiene otro acumulado. Ajá. Entonces son dos. Ah, ya. Son es como dos, el sequito. Imagínate un seco de 6.500 palos. No, pues mira, cayeron los afortunados 17.635 ganadores en modalidad revancha, que es lo que dice Nico, y pueden tener premios secundarios que van entre 2.100 hasta 1.200, hasta 1.200.000. Claro, sí, exacto. Se le pegan a un numerito, se gana X. Sí, tanto. Lo del boleto, lo digamos. Libra, por ejemplo. No, hay... Nosotros tenemos que buscar la Eurolotti o el Powerball. Sí, no, el Powerball sería una dicha. Son como 200 millones de dólares. Pero prometámonos que el ¿no? que se lo gane se lleva a los demás. No. Yo no prometo eso. No, yo tampoco. Yo he hecho una cosa. Yo, sí. Yo he hecho una cosa yo en la prometo. Vida. No lo compro mucho, pero siempre que compro. Yo nunca compro lotería. Compro cuatro boletos idénticos para mis dos hijos, mi señora y yo. Para que no paguen ganancia ocasional. Compro cuatro igualitos. Ajá. Buena idea. Toma, yo guardo los de mis hijos, no estoy llamándolos a decirles. Entrego el de mi esposo y digo, compré cuatro igualitos. Para que después uno se gane esa vaina y después para estar repartiendo qué jartera. Sí, qué difícil. En cuatro partes. Claro, listo, ahí quedó. Usted no haría eso. Ni de fundas. Me compro mi boleto y no me vuelven a ver. La ganancia pasional igual se la quitan cuando se lo gana, ¿no? Sí, pero si tú te lo ganas todo, no se lo puedes ceder a la otra persona. Claro, te quitan dos veces. Dos veces. Mm. Tú compras cuatro boleticos. Ganó y cayó, se divide en cuatro. Y cada quien le quitan y su fracción cada cual de ganancia ocasional. Billete, pero claro. Uno cómo hace con 700 millones de dólares repartiéndolo a la familia. Caen doble vez. Claro. Sí, exacto. Primero lo que les entregan, y en Colombia y su ganancia reparto, ocasional, que está bajita. ¿Cuánto está? 10%. ¿En serio? ¿No es como 30? No, hermanito, hermanito. ¿En serio? No puede ser. No, eso es un poquito más. Ay, hágame caso. No, hermanito, hermanito, espere y miramos. No, hombre, ¿me deja mirar? No, pero puede mirar, pero es que como... Es que creo que es como un 30, ¿no? No, ¿alguna vez usted ha dado ganancias ocasionales? Ocasionalmente doy ganancias, que es distinto. Sí. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepazo. ¿Están listos, muchachos? A buscar aquí. A ver. Vamos. Pero no empiecen a marranear. Es que el que marranea, enreda. Bueno, uno, de una foto mía y de Katy a color, hermano. ¿Qué es esta vaina? No, no, no, hermanito, hermanito. ¿Estamos listos? Sí. Más listos que el monumento a Stanislav. Al apóstol Andrés. No, es que no sé, hermano. No, no, no, espere, es que no tengo mucho material. Ay, sí tengo, perdón. ¿Qué hizo? A ver. Tengo mucha vaina, hermanito, hermanito. Lo que pasa es que estoy demorado. Pues yo siempre estoy demorado, pero para mal. Espérese, espérese, que tengo uno bonito, hombre, bonito, bonito. 10 frutas llenas de pesticidas. 10 frutas y vegetales. Sí. Llenas de pesticidas en los Estados Unidos. Nómbreme 5. Ok. Música. Verduras y frutas. Verduras y frutas. Vale, perfecto. Les aclaro que el aguacate es una fruta, ¿no? Gracias. Pero pues uno mete todas. Les doy 45 segundos. ¿Podemos poner más de 5? No, el que ponga una más de 5, menos 4. No, porque como son 10... No, yo pedí 5, Nicolás. No sea arrullador. Por eso, esa es mi pregunta. 5, el que ponga una menos no me importa. Para pasar la prueba y tener un punto, hay que tener 3. Para sacar más 1, hay que tener 5. No, ¿saben qué? 4 para un punto. Y menos de 3, menos 1. Ok. Música, hermano. Si quiere, dele hasta pasado mañana. Hágale. 5. 10. Porque es que eso llega. Es que yo le doy. Claro. Pero es que yo, como nunca me he ganado. Yo nunca me he ganado una lotería. No, tampoco jamás. En Estados Unidos es un huevo. ¿Estamos listos todos? Sí, listos. Yo no voy a revisar nada, yo solamente voy a mirar el contenido de esta nota que es preciosa. Venga con ustedes. Vamos con Orlando. Melón. Ciruelas. Nicolás. Naranjas. Sí. Naranjas. Yo no puse naranjas. Déjalo, él es libre. Uvas. Sí. Sí, sí. Yo pensé como las que siempre me dan daño a la nevera. Exacto. Kiwi. Un apio todo seco. Kiwi. Es un berraco, kiwi. Bien, Orly, bien. Kiwi, ese es un berraco. Ay. María Juliana. Aguacate. Bien. Banano. Oye, pero ¿ustedes están pensando en acabarse propiamente? Manzanas. Zanahorias. Ay, y divino. Tomate. Yo esa te amo. Te amo. Es que me pareció tierno la zanahoria. Mónica Martínez, espinacas, fresas, durazno, uvas y melocotón. Sí. Y Nicolás Samper, pepino. ¡Buah! ¿Por qué estás seria, mamón? No. tomate, manzana, brócoli y zanahoria. Cada cual mírese sus vainas que a mí me da una jartera. Dele, a ver, vaya diciendo. Bueno, aquí están. A ver, dele, vaya diciendo. Las peores. Sí. El kale, que es una... Sí, es buena. Los verdes de la mostaza, o sea, los granos de mostaza. Ah, ok. Los pimentones. Ay, pensé. Los ajís son los peores. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, tienen 21 tipos de pesticidas. Wow. Por eso el picor. En ese momento, ¿quién está ahí calificando? Nadie. Nadie. Yo va a estar en la nueva sertaniana. Y fresa. Moni, creo que tenía fresa. ¿Fresa? Sí. Manzana. Yo tenía manzana. Yo también tengo manzana. A todos rajados. Cerezas. ¡Ah! No la tengo. Espinaca. Yo la tengo. La tiene Moni, sí. Duraznos. Yo. Uy. Y uvas. No, Moni. Uy. Ok, ¿qué dijiste tú? Espinaca, fresas, durazno, uvas y melocotón. No, despacio. Espinacas. Sí, señor. Fresas. Dos. Durazno. Tres. Uvas. Cuatro. Y melocotón. No, melocotón no está. Ah, bueno. Pero tiene cuatro. Durazno y melocotón es la misma vaina. Cuatro. Tiene un punto. Nicolás. Hey. ¿Qué dijo? Hombre, menos uno. Porque solamente acerté manzana. Yo también. ¿Y usted, Orlando? ¿Qué? Espiche el botón serio, hable. Uvas. Uvas. Tres menos unos. Es la vida, ¿no? Así es la vida. En los originales. Ahora, lo peor son los pimentones. Así la están, corrección. Pero venenosos. No podría saberlo. ¿Están venenosos? No, y los ajís, tampoco como que lo... Y el aguacate, el maíz y la piña están en los 15. El aguacate, maíz, piña. En los 15. ¿Y tú, María Juliana? Yo a menos uno también, porque solo tengo manzana. También, yo solamente tuve manzana. Listo, y chapó simple. Sí. En los originales. Para Mónica, para recuperar un poquito el espíritu. Bueno, bien. Sí, sí, me alienta, me alienta. Bien, Mónica. Les digo que no, sí, sí. Que son muy, no era fácil. Y de vez en cuando no era difícil. El sombrero. Pero no era fácil. Era una lotería. Bueno, Emilio, vamos con... Bueno, ya despegamos. Cachas. Me hicieron esta nota 9 veces. Es que con razón, don Jaime, le salieron 15 notas, la misma 4. No, pero deje. Bueno, muchachos, entonces vamos a aprovechar para poner música porque despegamos, pero antes, María Juliana. El repaso. Mónica. Ni te imaginas todo lo que llega a Disney Plus. Esta máquina va a cambiar el mundo. Nuevas series en exclusiva. Sí. Abraza el caos que hay en tu interior con la nueva serie original de Marvel Studios, Caballero Luna. No consigo diferenciar la vida de los sueños. Y a partir del 20 de abril, The Dropout, auge y caída de Elizabeth Holmes. Una historia de ambición y mentiras basada en hechos reales. Quien dude de mi compañía, duda de mí. ¿Crees que conoces Disney Plus? Piénsalo otra vez. Disney Plus, más de lo que imaginas. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. Tiene menos 6 puntos, yo tengo menos 4, Orlando tiene menos 2 y Nicolás tiene 4 puntos. ¡Ja, ja! ¿Cuánto tiene Mónica? Menos 6. ¿Y tú? Menos 4. Ah, no más. Damos por terminado el concurso. No, espere, ¿qué? Que está. Ahora es un amanecer. Estamos vivísimos. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos entonces ahora con uno de los éxitos más recientes de Post Malone, con la participación especial de The Weeknd. Aquí está One Right Now. Bueno, buen plan. ¿Cómo estamos en cine en Colombia? En cine, bueno, estamos bien, aunque no le ha ido muy bien a Morbius, la película de Jared Leto. O sea, estamos bien en cuanto a todas las películas en Colombia están en cartelera. Pero en taquilla le ha ido muy mal. Pero cuéntame una taquilla de algún plex. ¿Qué están dando en Andino? Solo por saber. Bueno, ya te voy a decir. No hay afán. Mientras tanto, Nico, un buen plan. Un buen plan, y es que hay una revista que... A mí me pareció curioso, si quiere que le sea sincero, pero... Los editores de la revista Time Out dijeron, vamos a hacer un ranking de las ciudades más baratas para vivir en el mundo. ¿Cuál es la primera? Entonces yo dije... Que no salir ya. Exacto, porque un poco el espíritu de ese artículo era... decirse para allá. No, es que claro, está imposible. El espíritu del artículo era ese, como si usted está pensando de pronto irse a vivir a otro lado. Uh-huh. Pero les juro que me gustaría como tomar con beneficio de inventario las palabras de esta revista. Pero tiene las cinco primeras... Las tengo. ¿Y las analizamos? Sí. San Petersburgo, en Rusia. Pero con esa moneda tan devaluada puede... Puede que sí, exactamente. Montreal. Sí. El dólar está a 1.30. ¿El canadiense? Canadiense. Podría ser. Bueno. Budapest. Uy, hermanito, es que o Buda o Pest. Es como... Buda y Pest. Claro, los divide, él. Exacto. ¿Rin o el Danubio? El Danubio. Listo. ¿No es? Sí, Danubio Azul. Pero no. Esa, por ejemplo... Pero es que quién sabe ir a Budapest. O sea, es muy complicado, o sea, usted dar raíces allá. No, lindo. Budapest, ¿cómo? Chévere. Sí. Johannesburgo. Me parece raro, Johannesburgo, pero no es Ciudad del Cabo. Es una ciudad muy, muy grande. Podría ser, pero así como la más barata del mundo, no sé. Y la primera, Manchester. Muy raro. ¿Qué? Esa, ¿la más barata? ¿Dónde sacó esa usted? Una revista que se llama Time Out. Pero Manchester es en pounds. Es en pounds, claro. Yo por eso decía, pero un momentico, más barata con relación, o sea, a ¿será qué? ¿Será que por eso a Londres? Guardiola se fue a vivir allá? Claro, con le 25 sale 5 millones de euros y se gasta 200 mil al año. Le sale todo tirado allá, baratísimo. Me parece que esa hay que darle el beneficio de la duda. Sí, a mí también. Cuando vi Manchester dije... Montreal, dólares. Johannesburgo, complicado. La única que me pareció barata fue Budapest, porque eso hay quien va. Y San Petersburgo, porque bueno, está en un momento malo. Pero era carísima. Claro, por eso es que digo, me parece extraño. Es a caro mí me parece con respecto que usted a qué. Tiene que incendiar la nota y la revista. Hombre, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Termina mi suscripción desde el día de hoy. Time Out se llama... Uy, de toda la vida Time Out. No la volvieron a imprimir, pero era una revista, un referente cultural y turístico increíble. Era la guía del ocio de Madrid. Pero explíqueme entonces estas ciudades. No, explíqueselo usted porque yo no tengo la nota. Es muy raro. ¿En qué estamos? Tengo las películas. En buen plan. En el Andino están presentando Batman, Coda, Señales del Corazón, La Audición, Morbius y Sonic 2. Sonic 2, recordemos que es donde está Jim Carrey, que dijo que después de esta película... Unos niños que bailan animado, ¿no? Animado. Y bueno, Morbius, que les estaba contando que, pues, claro, la compararon con Venom, que es otra película de Marvel que en el 2018 recaudó el doble de la taquilla. Es decir, este fin de semana Morbius recaudó 39,1 millones de dólares en taquilla. A nivel internacional recaudó 44,9 millones de dólares y un total global de 84 millones de dólares. Es un absoluto desastre. Sí, por eso dicen que no le ha ido tan bien. ¿Y Coda? Coda, ya te voy a decir cuándo. Me haces unas preguntas muy... Child muy escuetas. Of deaf adults. Adults. Es, claro. O uno como un, no, peor. Uno como millones de dólares. Pero es que es una cosa intelectual. Sí. ¿Como medio cinearte? La retirada rusa deja una estela de muerte. ¿Qué pasó? ¿Se retiraron? Espera que son los horrores de la guerra. Sí. Ellos se habían dicho que se iban a retirar de Chernobyl, ¿no? Mm. Sí, claro. Pero se han filtrado grabaciones en donde se han encontrado como... No, y había leído yo... Muy terrible. Que no es un gran plan, pero que los ucranianos han grabado todo para no dejar a nadie impune de esta... Exactamente, vaina. Eso es lo que están haciendo. O sea, haciendo. Dicen, el titular dice, los rusos no se pueden escapar de esta vaina. Sí, a los soldados se rusos se dedicaron están a buscarlos uno por uno para hacer un juicio de crímenes de guerra. De humanidad. Sí. Es que quiero aclarar algo, es que los ucranianos son rusos. O sea, esos no son unos pelotudos que no sabían de qué se trataba la guerra. La Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue un centro brutal de eso. Son preparados por los rusos. O sea, ellos no son una... Son independientes. Pues es que ellos se desanexan de Rusia en el año 90, 91. Exactamente. Sí, claro. Pero todas las malas costumbres las tienen de los rusos. Claro, digamos, es un país que era unitario hasta ese momento. Mañoso. No sé, pero... Pero y con toda razón. Pero conocen a los rusos mejor que... Cualquiera. Nadie. Claro. Entonces los tienen detectados y dice, el artículo que leí es, ¿por qué un ruso no puede escapar de los ucranianos? Los tienen... Pero eso no es un gran plan hablar de eso. No. María Juliana, ¿tienes un gran plan? Sí. Bueno, pues Baz Luhrmann... el director que va a llevar el cine, pues que va a ser la biopic de Elvis Presley, ya está hablando un poco más acerca de la sinopsis. Ya se sabe que se va a estrenar en el Festival de Cannes, que es ahorita en mayo, si no estoy mal. Y precisamente la trama de la película va a ser entre la relación compleja que hubo entre Presley y Parker, que era su manager, y que lo va a interpretar Tom Hanks. A lo largo de más de 20 años, sobre todo después de la ascensión de Presley, digamos, al estrellato, época en la que Estados Unidos estaba atravesando por cambios enormes y él pierde su inocencia. Hay muchas expectativas acerca de esta biopic, acerca de este estreno. No es la primera vez que este director estrena en Cannes. Lo hizo también con Moulin Rouge en 2001 y Gatsby en 2013. ¿Verdad? Sí. Romeo y Julieta, ¿no? ¿No la hizo Van Durman, la adaptación? Sí. Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Moulin Rouge también la hizo. Moulin Rouge 2001 y Gatsby 2003. Pero esta la vi yo en Cannes con mi hija que me metió ese Broadway. ¿Ah, sí? Vi a Leonardo DiCaprio. ¿Así, muy elegante? No, yo estaba más elegante que él, pero no fui capturado. Que no era DiCaprio, claro. No tenía los proyectores sobre ti. Exacto. No me maltrataron. No lo trataron a su altura. No, pues mi altura sí, 1.84, pero bueno, no. Bueno, corrido, junio es de el Festival de Cannes. Ah, bueno, no, junio, del 17 al 22 de mayo. Sí, tienes razón. Del 17 al 22 de mayo. Siempre llueve. Sí. Siempre. Sí, siempre. Y eso es un problema. Y mi hija me dijo, dame ese gusto. Y bueno, con Munir de Cine Colombia nos apoyó y todo. Pero me despertaba a las 6, papá. Es que no nos dejaban entrar a nada porque las premier no entra nadie, sino había... A las 7 de la mañana era la que nos tocaba. Función, sí. Papá, levántate. Y es un aguacero. Sí, diluvia. Ir a ver una película mexicana. No, no, no, hermanito. A mí no me esperen allá otra vez. Sí, no, mi amor, esto no pude. Y el estreno, ¿cómo se llama? El Great Gatsby. No, y nos tocó por ahí en un palomar ahí largo, lejos. Pero lo vimos, no teníamos entrada al final. El querido Munir Fala nos metió, pero estábamos por allá en el gallinero. Claro, estaban lejos. Pero pues la película a mí siempre me pareció buena, ¿sabes? Esa película es muy buena. Es linda. ¿Quién es la chica? Carey Mulligan, la de An Education. Sí. Otra gran película. Es una obra así de grande del escritor Fitzgerald, ¿no? Sí, Scott Fitzgerald. Eso sí, ¿no? Basada como en la vida real. Bueno, no, pero no importa. Esta vez no voy a ir. ¿Usted? Bueno, pero es un buen plan. Es un gran plan. No, la vemos cuando se estrene, el 22 de junio. La música de las películas de Baz Luhrmann siempre es excelente. Sí. Siempre. Nico, el tema del día, hermano. ¿Tienes un sueño recurrente? ¿Cuál? Vamos a leer, pero es que ya no veo nada. Minuto. Antiparras ahí. A ver, sueño recurrente, Andrés, en la época de la Unión Soviética. No. Ciudad del Cabo, no. Últimamente he soñado con una expareja de mi pasado, algo ya superado. Creo que dormido menciono su nombre. Y ya se imaginará al despertar el reclamo de mi pareja, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 5-4 porque es recurrente. Últimamente me he soñado encajado de mi ser en el cuerpo de mi comadre. ¿Encajado? Puede que sea un sacrilegio. Pero se siente tan real que, como dice la canción, he mojado mis sábanas blancas. Un saludo a Mónica y a la hermosa Juliana. Watch. Vamos a ponerle 5-4. Un saludo. Hay sueños que son espirituales, que tienen significados espirituales, y hay otros que son totalmente terrenales. Por ejemplo, cuando se les caen los dientes, cuando están en el mar y esas cosas, espiritualmente tienen significado. O sea, Dios nos transmite cosas por medio de los sueños. No. No, cosas no, digo, que pensé, al hacer la analogía son... Cuando se me caen los dientes, yo me pido cita. Sueño con dos tipos en pantaloneta, chanclas y camisa de flores, sentados en un bar con vista a una playa. Miran y codician a cada mujer que pasa mientras jartan whisky como locos, pero extrañamente hablan de un trago local. Qué sueño raro, ¿no? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly. Con Freenow, tú decides cómo moverte. Todos tus servicios de movilidad en una sola app. Evita los atascos en moto. Muévete de manera sostenible en bici o patinete eléctrico. Ponte al volante reservando un coche compartido. O pide un taxi con precio fijo y con el menor tiempo de espera. Descarga Freenow, la super app de movilidad. Muévete como quieras. Freenow. ¿Es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, calvo. ¿Pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! El chacal dice sí en un sauna con la reina de la lacta. Tonificando con esencias florales su fino cutis de carne oreada con turgente pepitoria. Uy. Nota, Nick. 5-4. Cada cierto tiempo aparecen mis sueños Aura Cristina Gate. En trajes vaporosos y traslúcidos. Ya se imaginarán la jalada. ¿Tú? A las 3 de la mañana. Uy, pero es que... Nota, Nick. 5-4. Nota, María Juliana. 0-1. Se quito el que le toca a uno una porcioncita de arroz, huevo y jugo de mora de postre escucharlos a ustedes. Nota, Nico. Bueno, vamos para el 0-1. El dólar 3771. O sea, subió. Nada, el Nasdaq, nada. El Standard & Poor's, nada. El oro, el Brent 100. Que no sí, se quejen. Sí, baja un poquito, ¿no? De niño siempre soñaba que me perseguía Carlos Lemos Simmons por Unicenta. Esos sueños son los que a mí me gustan. Juro que a mis 8 años aún no ingería sustancias psicoactivas. 5-9. Juan Camilo Osorio. Muy buen sueño. Estadio Nemesio, que Estadio Atanasio de Girardot, hermoso verdor. Sí, es que no es de Girardot, es Girardot. Girardot. Exacto. Sí, sueño mucho estando descalza y siento una angustia tenaz. ¿Descalza? Cuando era pequeño soñaba siendo asesorado por un grupo de asiáticos, casi siempre con armas cortopunzantes, machetes o hachas. ¿Pero qué es este sueño tan...? Ni idea por qué. Saludo a la reina de mis amores, María Juliana. Ah, 5-4. 0-1. Laurita se fue para la competencia. Ya no la veo tan urgente, como que no le siento bien en el nuevo canal. ¿Cómo olvidar a Eva, enferma, para estar en el programa y alentadita para farrear? Eva se volaba mucho de los programas. Era conocida como Eva Merlano. Hacía bonita pareja con Nico. Eva Merlano. Unas escapadas se pega. Pero argumentos tiene el señor que dice eso, ¿no? Es que Eva Merlano. No. Buenas tardes, mi sueño recurrente es que me vuelvo a encontrar con mi gran amor del colegio, Johanna, y nos decimos lo que nos faltó decirnos desde nuestra última charla en noviembre del 93. No me di, pero hombre. Búsquela. Claro, llámela. Ahí vamos, María Juliana, ¿qué pasa contigo? Nada, Jaime. Algo te impactó. Tengo dolor de cabeza. Echemos cháchara, ¿no cree? Echemos cháchara. Sí, echemos cháchara, hombre. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Turno, Emilio, para la música. Listo, voy a continuar ahora con un estándar de jazz muy importante que hizo un gran pianista inglés, George Shearing, y es Lullaby of Birdland, que justamente me estaba acordando que el año pasado pudimos participar de cierta forma en lo que fue la recuperación de Birdland, uno de los bares de jazz más importantes del mundo, en Nueva York, que bueno, ya gracias a Dios ya está abierto y funcionando de nuevo. Y esta versión la hizo Mariah Carey. Aquí está Lullaby of Birdland. En los originales, gente que sabe elegir. Bueno, gente que sabe elegir, elijamos lo que pasó hoy en el mundo, en la historia, que es algo muy particular. Siempre Orlando, Emilio nos botan la historia musical y Orlando la parte histórica, que es lo fuerte de él. Sí. Hombre, en un día como hoy nació Gabriela Mistral. Hombre. Bueno, menos mal falleció. No, deje. Nobel de literatura. Sí, ella fue Nobel muy de literatura. Muy aburrida y murió en el 57. Sí, la lectura se hace difícil con Gabriela Mistral. Billie Holiday, cantante de jazz de la talla de Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, tremenda mujer que sufrió mucho, murió en un estado de discriminación, víctima de la heroína. Adicción. Y hay muchas buenas películas de Billie. Lady Sings the Blues con Diana Ross, fue nominada al Oscar Diana Ross por ese papel. Ravi Shankar, el hombre que negó a la chiquilla esta. A la que Jones? Le gusta tanto a Nicolás. Sí, a Nora Jones. A Nora Jones, dijo, es hija, dijo, esa no es mi hija. A mí déjeme tranquilo. ¿Qué? No, un patán. Ya falleció, él ya pagó su culpa. Bueno. Wayne Rogers, actor, productor y guionista de Rogers and Hart, Emilio. No. Sí, claro. Sí, en el 33, no. No, eso era Richard Rogers. Freddie Hubbard, gran trompetista. Bueno, Emilio, vamos con la primera canción de un hombre en homenaje a la doña Josefina, viuda de Samper, Josefina Camargo, que le dice usted Piti o cómo? No, Rodrigo me dice. ¿Cómo le dice ella usted a ella? Pachito. Pachito. Y a Pachito, seguramente su hombre. Pachito. ¿Cómo se llamaba su papá? Augusto José. Augusto José la sacó a bailar esto que dice. A ver, un día como hoy nace en 1908 un músico canadiense, Percy Faith. Y vamos a recordar esta canción que yo creo que fue el éxito más grande de él, el tema de A Summer Place. Ah. Bueno, la historia es muy linda, pero no podemos entregarle este programa a doña Josefina. Canción, hombre. Se nos cae la audiencia. Qué linda música. Dice que ha subido, pero yo, a mí no me consta nada de esa vaina. En un día como hoy, Francis Ford Coppola nació en 1939. Es decir, tiene 8-3 ya. Uy. Y no puede hablar. Joel Robuchon, él murió. El mejor chef del mundo. Alguna vez le preguntaron a Giro, ¿para usted cuál es el mejor? Y dijo, tú sabes que el mejor chef, María Juliana, yo sé que tú estás engalanada en tus cosas, pero el mejor chef del mundo es el que tiene el mejor olfato, no la mejor lengua. Joel Robuchon. Y en un día como hoy, ¿quién nació? Hombre, nació Mongo Santa María. Ídolo Mongo. Perdido del mundo. Ídolo. Leyendas de la salsa. Monstruo Mongo. Latin jazz. En fin, un hombre que tuvo un legado musical demasiado grande. Estuvo en espectaculares en los 80. Y... Oiga, pero ¿sabe qué? Yo creo que le estamos dando mucho bombo a un programa. ¿Ya? Pero un ídolo Mongo Santa María. Y bueno, vamos a recordar espectaculares. Pero Mongo, ídolo. Vamos a recordar este tema que curiosamente la versión original es de Herbie Hancock, su compositor, pero la más famosa la hizo Mongo Santa María, Watermelon Man. El problema es que Monguito se nos va ahí al jardín, hermano. No, pero y el mientras monstruo. Recolecta flores, se tira una hora para volver a la casa. ¿Qué tal Mambo Mongo? No, pero eso es mucha pero canción. Monguito también era jardinero, bastante. Uy, hermano, y con uno solo con unas tumbadoras ahí. No, dándole. Crack, Mongo. Bueno, pero le compro todo a Mongo Santa María, ídolo. Ya, ídolo. Cálmate, Nicolás. Monstruo. Tiene unos monstruos de papel, Nicolás. Además, todo es mentira. En un día como hoy nació Jackie Chan, o sea, un hombre de ese karate. Sí, nunca superior a Mongo, eso sí. No, pero rico en plata y rico en talento y es enano, pero con plata. Y Chan también mano dura como ¿les Mongo. ¿Les gusta Jackie Chan o no una es mano, pareja? Sí, súper bueno, creo que todos ídolo de hemos mi visto papá. Millones de películas de Jackie Chan. Yo crecí con Jackie Chan y mi papá. ¿Sabe también quién nació? El gladiador, Russell Crowe. Vive muy amargado el viejo. Él sí, es como de malas pulgas, es ¿no? de malas pulgas. Sí, sí, sí. Me vi una película que se llama Three Days. ¿Y? No entendí nada porque estaba dormido. Sí, buena. ¿Cómo buena si no la vio? Murió Henry Ford, se inventó el carro. Claro, el Forte. Mike Wallace, periodista brutal. ¿Cómo olvidarlo? Y murió, vi el cuadro de él hace poco. ¿De quién? En Toledo. ¿De quién? Domenicos Teotocópulos, el Greco, ¡hombre! El entierro del conde de Orgaz. No me diga esto, qué boato. No, es un tipo como así como gótico, dramático, y Toledo está entregado a él. ¿Y sabe qué venden en Toledo buenos? ¿Qué? Cuchillos. Ah, la platería, ¿o no? No, Nico. Cuchillos es cuchillos de esos japoneses. ¿No venden como platería en Toledo? ¿Sí? No, yo le consigo también disfraces y les vendo también es que armaduras. También, ¿no? Eso venden de todo. No, cuchillos. Carísimos y buenos. Hombre, y en un día como hoy, imagínese. ¿Quién? John Oates, un vago. Ese sí iba, pero colgado de la flota. Pues ese Daryl Hall cobraba el córner, cabeceaba. Pero es que... No, pero John Oates... Es, pero no. La pregunta es, ¿en todos los grupos hay un vago? Ringo no. Starr no era un... Sí, un pero el man, pero John Oates... Es igual al otro. Que ni cantaba. Es que no hay que cantar, hay que figurar. Dice Hall & Oates. No hacía nada. O sea, pero es Hall & Oates. Hall & Oates, así se llama. Era bailas. Luigi Bros. O sea, algo no, nunca yo usaba ese muñeco. Algo vio Daryl Hall en él para. No, no, música. No importa claro. Lo que vio, pero es Hall & Oates 50-50. Pero, bueno, mal negocio hizo Daryl Hall. Pésimo negocio. O sea, no he visto un músico más holgazán que John Oates. Uy, yo he visto varios. Este es el más holgazán de la historia. Es que ni en los videos le dan ganas de salir. Pero usted, ¿por qué me habla a mí como si fuera primo de ese como man? Como si fuera el manager, pues. No, pero es que ensalzándolo, pues, y el tipo como siempre si, a la es que sombra. No lo estoy ensalzando, estoy aceptando que es un bagazo, pero que... Pero es el rey de los holgazanes. Pero es igual que en el arepazo los que van en la sombra del árbol, del cerezo. Y bueno, y si lo entrevistamos, ¿le van a decir en la cara que es un vago? No. ¿Qué? Me dan la entrevista y lo... La pues última pregunta que le hago, amor. La última pregunta, mientras usted lo supone, la última pregunta me la dan a mí. Yo le gusté porque fue tan holgazán. Es que... Ya, pero que el tipo cuelgue. Y que cuelgue, exacto. A ver, bueno, vamos a entonces a celebrar el cumpleaños del señor John Oates con este éxito que creo que fue el primer gran éxito de Hall & Oates del 77, Rich Girl. Todo lo hace Daryl Hall. En los originales... El mundo al instante. Al caído caerle. Yo nunca he podido pensar en nada distinto en el mundo y siento que mi voz está proyectada, inclusive con una máscara estupenda, no como la suya. La mía es magnífica. Más manoseado y más atacado Puerto Rico en los últimos 10 años de la historia. Ah, no, eso sí es difícil hacer un comparativo, sí. Oye, me imagínese que hoy una planta eléctrica explotó. ¿Y? Sí, apagón. 1,000,000 de personas en Puerto Rico sin luz y no se sabe hasta cuánto. ¿Pueden creer? ¿Se acuerda que ellos vivieron, bueno, por cuenta de... María. De María, María, María. ¿Y cuánto tiempo duraron sin luz? Un año. Un año y medio. Sí, exacto. Más o menos. Y Trump no fue un tipo muy amable con la isla. A él le parece que somos unos peones latinos, incluyendo ellos. Sin agua. Ah, claro. Más de 200,000. Y bueno... falta de generadores, falta de gasolina, falta de filtros en el aire. Y yo no puedo creer cómo un estado que no es estado legal, o sea, el estado como tal de América, de USA, tenga tantos problemas y nadie ponga la mano por ellos. Sí. Eso es de ellos. Eso es un fortín de alguna manera estratégico y militar dentro del Centroamérica. Pero bueno, al caído caerle. El mundo al instante, por favor. María Juliana Correa. Pues también, sabes que también aplica ese refrán de al caído caerle y son unas declaraciones que dio Jada Pinkett a la revista US Weekly, que me parecen asombrosas, me parecen terribles, y dijo lo siguiente: nunca, bueno, esto a propósito, por supuesto, de la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscars. No fue una cachetada, fue un error de emoción. No, tranquilo, no. Ladrón okay. De emociones. Ahora ya decimos, cambiamos. Y dice públicamente: nunca dije que necesitaba protección. Se dio en el fuego de la acción y él fue quien exageró. Yo no hice ni lo haría de ninguna manera. Me parece horrible. Pueden o no estar de acuerdo, pero es su esposa. No, lo vendió. Lo vendió. Ella le bajó los ojitos en el comentario del tipo, la vio y claro, se paró. Claro, claro. Una miserable. ¿Qué señor? Hola, pero lo pegó una vendida violenta. Dice, a pesar de la imagen que dejó Will Smith, Jada Pinkett también aseguró que no está molesta con él, pero que le dejó claro que no aprobó que su reacción hubiera llegado hasta el contacto físico. Pero si ella fue la que le sugirió que lo cogiera cachetadas. Pues ella no le dijo eso. Ella lo miró como... Blanqueó ojo. Como reprochándole porque él no estaba haciendo nada. Es como Cleopatra cuando está con Marco Antonio. Por eso es que él se paró. Que voltea los ojos en blanco de placer. No lo estoy justificando, reaccionó como reaccionó, pero no es posible que tu esposa, además la que está, es la, no la causante, pero la razón por la cual él hizo lo que hizo, eso. Salga públicamente, así no estoy de acuerdo, públicamente no puedes desaprobar hacia tu esposa. Yo quisiera no volver a hablar de ellos. Horrible. Los hemos congelado ya 4 veces a toda la vida. No los congelamos de nuevo. Por un plato de lentejas. ¿Les parece no volver a hablar de él? Sí, me parece. Porque de hecho no los congelamos de una vez. A ver, pero no se vuelve a hablar. El que hable de eso, -2 en el arepazo. Castigo. Congelada para la familia Smith, completa, con los niños. Si Willow saca una buena canción, chao. El que hable, -2 en el arepazo. Tomás Bono sin canción, Moni. Esto es ya... Oiga, pero yo les voy a proponer algo mejor. ¿Qué? En guillotinarlos, que es no es volver a hablar nunca en la vida. ¿Por qué no? Es que de hecho matarlos. Yo no sé si guillotinarlos. Qué radical. En guillotinarlos. Yo no sé si tú te acuerdas, pero recordemos la guillotina, sí, calentemos el ambiente a ver si lo hacemos mañana y escribimos un texto usted y yo en francés. Bueno, listo. De hecho, usted habla muy bien francés. De hecho, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo te dije que yo no lo volví a sonar a él. No, eso sí no me importa. A ver, en los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Mañana pero ¿por qué no lo hacen con Orlando la guillotina los dos, ambos en ese francés excelso? Uy, qué eso, parecemos Teresa Lelesio, ¿no, Orly? Haciendo eso. Hola, les habla Teresa Lele. ¿Se acuerda? Y el cuerpo todo fofo. Uy, no, ojo. Fofo. ¿Qué? Te digo. Y la cara fofa, pero es que linda. En esa época no había operaciones. Era fofilla, linda. Oh, linda. Más bonito el fofo natural. Siempre. ¿Teres murió o sigue viva? Oh, ella es viejita. Ah, no. ¿Está viva Teres? No, yo no puedo hacer esto. Creo que sí, ¿cierto? Yo no puedo hacer esta infamia. Bueno. Ese es nuestro francés, el de Orlando y el mío. Te vas, Lele. Bueno. Sí. Tienes toda la razón, ¿sí? Sí. Bueno, pues Ketanji Brown Jackson se promulgó como la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hoy obtuvo los votos suficientes en el Senado y ha sido confirmada en el puesto, así que se convierte como la primera. No entiendo, si están completos, ¿quién se murió? Pues ella entró, digamos, a una votación. No, vamos despacio porque es que están completos, son 9. ¿Quién falleció? La votación duró más de lo previsto porque el senador republicano Rand Paul de Kentucky tardó más de 15 minutos en llegar. No, pero esto no dice lo que tú me estás preguntando. No, pero es que hay 9 en la Corte Suprema de Justicia y hasta lo que yo sé, todos están vivos. ¿Nico? Políticamente puede que no. ¡No! Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son vitalicios. Jackson reemplazará en el Tribunal Supremo al magistrado progresista Stephen Breyer, que anunció su intención de jubilarse cuando concluya el curso judicial en junio. Se va a jubilar. Entonces, pues, volvieron a hacer votación y ganó ella. Vamos a analizar. Nico es experto en... A ver. En jurisprudencia, por supuesto. Corte Suprema de Justicia. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el arepazo. Tienen 20 segundos. Sí. El que busque en internet será expulsado del programa, enguillotinado y nunca volverá a hablar en este programa. El que se demore una centésima de segundo será castigado con el pundonor que merece. ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Rico? Ojo, Orlando, manos arriba. Ojo, ojo, es muy fácil buscar en internet. Es que yo miro las estadísticas de quién contesta tarde. Ojo, Orlando, un segundo y menos dos. Orlando, 20 millones de habitantes. Su opinión. Yo puse lo mismo. Ha tenido una gran expansión Puerto Rico a pesar de sus tragedias naturales. Y a pesar de su pequeño territorio. Pero pues usted sabe que la demografía no sabe de tamaños. Mónica Martínez, 3 millones. María Juliana Correa, 20 millones. Sí, una explosión demográfica. Colás, 1.5. Bueno, el Chapo es para Mónica Martínez. Opa, gracias. ¿Más uno? No. Chapo. Pero estoy preguntando. No, yo estoy contestando. Ah, pero no me abran los ojos. Yo tampoco a mí. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. 3.2 millones. Ella lograría con 3 millones 90 mil. A usted no le doy porque está en la jugada. Está en el rango, pues. No, pues no está en el rango, pero no está 17 millones por arriba. Menos uno. ¿Los nombro o no? No, ya los puse. Para Orlando y para mí. Orlando y María Juliana, menos uno. En los originales. La correccional. ¿Y usted? En la sombra del cerezo, ¿no? Pero en positivo. No, pero muy mal. Siempre escarbando donde. Cuando voy con gran distancia, mal. Cuando ¿qué pasó con Tiger Woods? Me interesa saber porque ya acabó, porque ya está de noche en Estados Unidos. Ya se acabó la primera ronda. Espérame, entonces. ¿La repaso? ¿Cómo va? Moni y yo estamos empatadas con menos 5. Orlando tiene menos 3 y Nicolás tiene 4 puntos. A mí me parece que Nico es un amañado, ¿sabes? Ay, hermanito, hermanito. ¿Tú qué piensas? Siempre lo he hecho. ¿Y tú? A veces. ¿Y usted, Orlando? Es un tontarrón de buenas. ¿Así o más claro? No, es que si le abro más termina... No, termina sacando una grosería. Puñaleta y una manopla. Puñaleta. Manopla. Bueno, antes de ir, tenemos espacio para leer a los oyentes a la pregunta. ¿Tienes un sueño recurrente cuál? Leamos. Twitter. Biden le tocó apoyar a esa jueza de raza negra, aunque hubo mejores aspirantes, pero hay que darle importancia a las minorías. Entonces tiene razón, la chica va en junio. Si uno se puede retirar. Si el Papa se puede retirar, un magistrado. Ahora no se va a retirar un magistrado. Chris Rock y Will Smith son de la misma raza. Sí. Últimamente sueño con Carla Giraldo como a puerta de Chevet. No, hermano. Andrew Ridley de Wham es más vago que John Oates. Uy, sí, ese es otro que, mejor dicho... Es que ese sí, de hecho, George hizo todo. Ese sí que no hacía todo. Nada, oye, se levantaba tarde, no hacía nada. Pues de hecho, cuando se acabó Wham, Andrew Ridley dijo, yo mejor no hago nada. Exacto. Y creo que tenemos un ganador, es un poco ambiguo. Gracias a una dermatitis química, mi mujer dejó de tinturar al gatito y desde entonces sueño con Jorge Barón reiteradamente. Okay. Y edad, nota, Nico. No, hombre, 5'4". A veces sueño que estoy trepando en Machu Picchu y me caigo al vacío. Salto en mi cama y me doy un totazo en la cabeza para no volver a conciliar el sueño. 0-1. 0-1, 0-1. Sueño que llegué a una bella europea de arcas grandes y se enamoró de este humilde latino de pelvis caliente, experto en dirty dance. Nota. Vamos a ponerle 0-1. Listo. Despegamos. Pues hombre, los de arriba y los de abajo, para mí siempre arriba Santiago Ángel. Bueno, Santi, ¿qué hubo? Siempre arriba, Jaime, de acuerdo. Hay que estar en la cumbre. ¿Cómo están? Buenas noches. Pero mire, bien tight. Hola, ¿qué más? Bien, bien, señor, todo en orden, escuchándolos desde temprano en su recorrido. Uy, hoy sí, demasiada cultura, brother. No, es pero, que somos incomprendidos, pero yo creo que nosotros deberíamos estar desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lo mínimo. Lo yo mínimo estoy porque de acuerdo. Hay programas largos, pero queremos ser más largos. Claro. No, pero qué tal el recorrido de figuras que han tenido ustedes en el programa. O sea, qué honor salir unos minuticos aquí, pues. Sí, el problema es que eran como piscinas, como trampolines para saltar más alto. Población flotante. No, éramos... yo siempre he sido plato de segunda mano. Uy. Me acuerdo, Claudia Bamón... Ay, me necesito hablar contigo. Ay. ¿Tú conoces algo que se llama Masterchef? Le dije, sí. No, es que me nombra. Le dije, ¿sabes qué? Chao. Pero era todos los días una sorpresa. Siempre. Entonces ya no me sorprende nada. Yo creo que la gente tiene que superar y tienen que empezar con una cosa de mediana literatura. Uh-huh. Para subir a la cumbre. María Juliana está mirando porque ya tiene una oferta. No, me diga. Nadie sabe. Se ríe en su silencio. Uri mira al horizonte. Mónica, de pronto, Jaime, ¿cómo estás? ¿Puedo hablar? Listo. Pero Nicolás sí se va a quedar ahí hasta los 100 años. Es que Nicolás aquí tiene 11 puestos, entonces le toca salir de los 11. Claro, o sea, si me quedo sin uno, es más fácil porque él es maleable. Claro, fue su único puesto. Puede salir sin problema. El problema son los otros 10. No, el problema es cómo saca todos los puestos de la buseta. Exacto, es que es lo difícil. Pero si fuera solo, estuviera volando por las mesetas de las cundiboyacenses. Con sus alas naturales, ¿no? Me acabo de quedar con esa imagen tan linda en la cabeza, Nicolás Bolano. No, déjelo. Bueno, entonces, Santiago, ahora sí hablemos. Me voy a quitar esto un poquito, que estaba un poquito ahogado. Señor director, ustedes ya lo comentaron, es una noticia histórica en los Estados Unidos por el anuncio de la renuncia desde enero del juez Stephen G. Breyer. No, yo quiero que me corrijan ya, por favor, porque no le creé a Mónica y es verdad. Sí, uy, sí, de acuerdo. ¿No? Es que hay dos posibilidades, o te mueres o renuncias. Ahora, renunciar hay que ser un tarado, ¿no? No, pero si ya está harta. ¿Está muy cucho el que se va o es una que se va? Eso no es un juez. Pues, mi esposa tuvo 70 años. Oiga, yo tengo una pregunta, pero no la vas a responder tú. Sé que Nicolás la sabe. ¿Cuánto se gana un magistrado de la Corte Suprema de Justicia? ¿De los Estados Unidos? Sí. No, no tengo la menor idea. No, espere que yo sé que Nicolás se lo sabe de memoria y María Juliana se lo sabe de memoria. Me sorprende que no sepa. Es que tengo dos personas juristas violentas. Eso es un buen arepaso. No, pero pues no, es que es un honor ser magistrado. Pues claro. Acuérdense que la última la empujó Trump. Y no le sirvió para nada, porque lo quería para la votación, para todo. Y la chica no sirvió para nada, una jovencita toda. Sí. Pero esa era jovencita, ¿se acuerda? Pero jovencita, pues tiene pinta joven. Pues ¿en qué se gasta uno $200,000 más o menos si no es eso? Nico, ¿tiene el dato? Por eso, ¿en qué se gasta uno jovencito $200,000 más o menos? Pues $200,000 se gana un magistrado. El juez, así más o menos. Pero mira, Tico, Nico, uno no puede equivocarse en el 35%. Ah, no, pero sí, estaba en el rango. ¿Quién se equivocó? En esta mesa, ¿quién se equivocó en el 100%? ¿Quién? Santiago Ángel. ¿Yo? Él no dio ninguna respuesta. Dijo, no lo sé. No lo sé, dijo. Aquí están los audios. Ah, no, pero pues es que... Hay un testimonio. Pero es que yo no me invento cosas cuando no las sé. Nico se aproximó. No, pues es que yo tengo, digamos... ¿35% de error? Es que yo tengo el régimen del 2011. ¿35% de equivocación? Yo se la acepto. Yo tengo el régimen del 2011. Sí, ¿qué hago? ¿Cuánto, Mónica, entonces? Hay que corregirlo pues también. El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos gana al año $270,000. No, pero ese es el presidente. Por eso. Mientras eso que la jueza embolsa $903,000 por día de trabajo. No, no, o sea, no. Yo me voy. 903 mil pesos. Sí, exacto. Sí. No, 903 mil dólares, se gana 303 mil lempiras. Sí. No, mi amor, sabe qué fresca. Estamos contentos, ¿no? Yo soy Shaidin, la jueza. Por rico, como 200. Sí, pero ¿por qué nunca creen? A ver, acá dice: Judy Shaidin, que es la juez mejor pagada del mundo, se gana $903,000 al día. Pero no es de la Corte Suprema de Justicia. O sea, claro, es la jueza Amy. Del Mundial de Qatar. Sí, es la jueza Amy, la del programa de televisión. Claro. No, ustedes sí, no, es que ¿para qué? Bueno, sigan adelante, tranquilos. 200 mil. Póngale, esos son 200 patacones mil, más o menos. Sí, bueno, grande. Santiago, pero nosotros no te llamamos nada aquí más a pedir estadísticas de sueldos. Bueno, pero yo estoy rico. A ustedes. Hágale, brother, hermano. Menos mal no oye Luis Carlos esto. Uy, ¿qué? Nos llama a nosotros a trabajar al noticiero. Bueno, Nicolás, por favor. Entonces, mañana vamos a estar hablando, pues, obviamente en los Estados Unidos. Esta es la noticia más importante sobre lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Es la primera vez que una mujer afro llega a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Pero llegó una chica dura latina, la Sotomayor, ¿no? Sí, sí. Pero es, hay un juez afro, hay un hombre afro en la corte, pero una mujer afro, es que usted sabe que en la historia de los Estados Unidos, en el Senado, solamente ha habido 9 mujeres afro, incluyendo a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Es decir, el tema del techo de cristal para los afroamericanos en Estados Unidos es un tema muy importante, es un debate público bien interesante. Luego les vamos a contar qué significa esta nominación. Va a tomar el cargo aproximadamente en octubre, cuando el juez que está en este momento, el juez Breyers, termine todo su trabajo. Hay unas discusiones importantes sobre aborto que se van a dar sin que la nueva jueza tome su silla, pero pues es la noticia más importante en Estados Unidos. En Colombia, Jaime, le cuento que hay agenda ultrajudicial para mañana. Entonces, primero, las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez acaban de ser absueltas por la Procuraduría. Usted sabe que ellas estaban siendo investigadas por un tema de un supuesto conflicto de interés en la aprobación de un COMPES por unos proyectos de Odebrecht, de Ruta del Sol y del Puerto de Gamarra en Magdalena. Lo que se creía es que ellas pertenecían indirectamente a unas sociedades que estaban interesadas en esos proyectos, que habían contratado esos proyectos, y ellas estuvieron en un Consejo Nacional de Política Económica y firmaron los proyectos, los aprobaron. Pues la Procuraduría hoy concluyó, luego de investigar, que no hacían parte de esas sociedades, que no hubo conflicto de interés, y lo importante es que las partes no apelaron, luego quedaron totalmente absueltas de la investigación disciplinaria por esos hechos denunciados, que fueron escándalo en Colombia. Son inocentes disciplinariamente. Hay otra investigación en la fiscalía, pero con esta decisión pues va a ser difícil que en lo penal pase algo. Matos aceptó ni más ni menos que haber sobornado a un juez de la República. Ya fue condenado. El problema es que la condena no va a ser muy alta, ¿no? Entre 5 y 8 años, y pues cabe buen comportamiento, estudio. Sí, pues, hay descuentos, sí. Puede haber descuentos, pero por ahora serán entre 5 y 8 años de cárcel, y la fiscalía pidió que no haya medida de aseguramiento domiciliario. Y mañana también va a haber la continuación de una audiencia de un caso brutal, que es la herencia de la Universidad Impau. ¿Cómo es ese cuento? Mire, bien picado. No, pero bien picado. Espere un momento. Pero la picado. Dueña de la universidad denunció a su esposo, que se convirtió en los últimos años en el presidente de la Impau, por violencia intrafamiliar, económica, psicológica. El problema es que es la dueña, porque su padre fue el fundador, y ella hoy terminó pues echada de la universidad. Sin nada, que ¿no? Es dueña. Sí. Está afuera. Es absurdo. Pero su esposo se convirtió en presidente y la echó. Sí. Y ella lo denunció, y mañana va a continuar la audiencia para determinar qué pasa con ese caso. Entonces la agenda de mañana es bien judicial e internacional, con la nominación de la jueza y lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Siga, hermano, es que ¿para qué pide pistas si no va a despegar? O sea, haciendo fieros de Airbus y terminó siendo un Cessna. Puede ser. Despegue, hermano. Hasta ahora está en combustible. No, ya les conté todas las noticias. No ha llegado el primer BOR. No. Pero mire, le tengo un dato interesante para terminar. ¿Usted sabía que a partir de hoy en Kiev ya los ciudadanos pueden volver a comprar licor? Porque había una prohibición por los bombardeos y como las tropas se están reagrupando y se fueron de los suburbios alrededor de Kiev, hoy otra vez es posible. ¿Pero qué pasó? ¿Los rusos ya se fueron? Pues de los alrededores de Kiev, sí, se replegaron y ahora están bombardeando solamente un par de misiles en el este de Ucrania, pero alrededor de Kiev ya se replegaron. O sea, ¿ya se acabó la guerra? No. No, de ninguna manera. No, hoy vetaron a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No, no, no, eso va a continuar muy difícil, pero por lo menos los ciudadanos de Kiev ya pueden comprarse un vino para pasar la Ellos los no bombardeos, compran vino. ¿No? Bueno, vodka, yo qué sé. Por eso, seamos un poco menos verdes. Un ruso que toma vino no es ruso. No dijo guaro de vainas. No, pero eso es como decir que todos los colombianos tomamos aguardiente. Pues tampoco. Básicamente. Le digo, la estadística favorece su afirmación. Básicamente sí. Sí. No sé 20, qué más toman. 20 millones de cajas de aguardiente, o sea. Exacto. O de bote. Aquí, o sea, aguardiente creo que es muy popular acá, ¿no, María Juliana? Mucho. Muchísimo. Y más el antioqueño. Todas las licoreras del país, ¿de qué viven? De la venta del aguardiente. Exacto. Sí, todas las licoreras. Eso, Cristal. Líder. El Llanero. Blanco, también. El Llanero. Néctar. Doble anís. Ah. ¡Ish! No, qué fuerte. No, no, no. Solo pienso y me da dolor de cabeza. Y guayao. Uy, sí. No. Esa es la historia. Bueno, Santiago, ahora sí. Nos debes la despegada, pero por lo menos llegaste a la cabecera de la pista. Sí, exacto. Le tocó volverse al piloto por un tema de emergencia. Pero lo hizo bien. Pero piloteó bien el final. Yo, ustedes no saben lo que sufro. Yo me preparo desde las 2 de la tarde, me no, leo no, el Wall Street Journal, el New York Times, el New Yorker. Oiga. No, pero sí queremos ser un reto para todos. Claro, pare de sufrir, no es para tanto. La sintonía es lo nuestro. Perdón, tengo un dolor en el labio. Como el vino para los ucranianos. Bueno, Santiago, hermano, un abrazo muy grande. Que les vaya bien, un abrazo. Bueno, mañana descansas de nosotros. Oiga, sí. Ese día sí debe decir. Pero los escucho Santiago, igual los viernes. Qué dicha uno no Pero tener. Cuando quiera hablar, llame. Si no tiene nada que hacer, está desparchado. Pero es que sabe que desparchado. No, es que yo trato de viajar los viernes. Entonces voy en carretera o algo y los escucho. Y además, como ahora le han puesto picante con temas sexuales los viernes. Ah, bien. ¿Ahora? ¿Te interesa? ¿Te gusta no, el picante? Sí, con Flavio Rivera dos Santos, ¿no? Entonces, Flavio Rivera, buenísimo. Me encanta. Bueno, vamos con música, Emilio. Gracias, hermano. Bueno, voy a continuar ahora con una canción. Miren, es que la gente ahorita que estaba hablando de Sebastián Yatra en los Oscars y hablaba de los nervios, pues yo me tengo que acordar de cuando Madonna se presentó cantando esta canción de la película Dick Tracy, canción compuesta por Stephen Sondheim, y de hecho esta canción ganó el Oscar a la mejor canción original y Madonna se le veían las manos temblando también, porque es un público muy difícil. Claro. Esto se llama Sooner or Later. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, viaje a las estrellas. Viaje al fondo del mar. Lo que usted quiera. Todo el mundo pendiente de la chaqueta verde. Es un símbolo del mejor golf del mundo. De hecho, en ese club nunca recibieron a ninguna mujer. María Juliana. No. es solo de hombres. Las mujeres no pueden ser socios, excepto una, Condoleezza Rice. Ah, no sabía, vea. ¿Sí? Tocó salir de ella porque no jugaba muy bien golf. Sí, no, pues. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué handicap? No lo conozco, pero nunca como el suyo. 15. Con eso usted no entra ni a la puerta de las graderías. Se abren las puertas de mi vida. Con bueno, es que era Viaja a las Estrellas o Viaja al Fondo del Mar, y yo creo que el tema de Tiger se parece mucho al de Egan Bernal, porque Tiger tuvo un accidente brutal que casi le cuesta que le amputaran las piernas. A Egan también perder la movilidad. Cuesta que fuera... perder la movilidad de las piernas. Y no fue hace mucho, febrero. Tenía un gran porcentaje. Y este hombre, después de un año y dos o tres meses, se presenta al torneo más importante de Estados Unidos, legendario, que es el Masters, en Augusta, que es en el estado de Atlanta. Y el tipo se lanzó, hasta ayer confirmó y jugó. Imagínate, quedó de puesto 13. Te arrancó muy bien. La gente no apostaba a que Tiger hiciera nada. Claro. Y mañana es el corte. Y el corte se define como los parciales. El corte, ¿se acuerdan? Claro, el corte, sí, claro. Dependiendo de la media, sacan a la mitad a los jugadores. Exacto. La mitad. Pero Tiger está muy bien porque quedó en los 15 primeros lugares. Así es. Y con un célebre menos uno. Que está muy bien. Ese man se ganó el Masters como 3 veces, 4. Sí. O sea, es un tipo grande. Sí, es como el Maradona. Pues, perdóname, se lo ganó hace como 3 o 4 años otra vez. Sí, tiene sí, un sí. poco de chaquetilla. Después de todos esos escándalos que él tuvo de la adicción al sexo y eso, él regresa al golf y vuelve a funcionar. Ha tenido muchos escándalos, ¿no? Ha sido un tipo muy polémico. Sí, sí, ha tenido muchas controversias. Pero lo adoran en Estados Unidos. ¿Sí? Uy. El tipo es como Maradona, pero en el golf, haz de cuenta. No, sí, eso sí. Es una cosa así. Ah, sí. Es una tremendo. Cosa, o sea, además, no hay, gran jugador de golf. Donde no hay discriminación. O sea, no importa si es negro. Claro. Lo adora todo el mundo, o sea, van a verlo jugar. Y él tiene sus maneras. ¿De fans? No, sus, ¿cómo se llama cuando uno tiene sus tics, sus no, mañas? No, no, no, cuando uno se pone cosas para ganar, sus cábalas. Ah. No, sus uno tiene amuletos. Amuletos. Por eso las cábalas. No lo sé, yo no hablo muy bien español. Su cábala siempre y ponía muy mal al adversario siempre. Es que él en la última ronda se ponía su polo rojo, su camiseta roja. ¿O llegó de polo fucsia? No, si llega a la cuarta, siempre, acuérdate, rojo. Y el contrincante ve el rojo y es winner. Miedo, miedo. Claro, dice, aquí perdí. ¿Perdí? Perdí. Y es que el rojo es poderoso, ¿qué color? Pues mira, Nico, el rojo le acabó la vida. Mira. Exactamente, estoy destruido. Él destruyó su vida por un rojo. Por el rojo. Hay gente que destruye su vida por un rojo en un carro, un Ferrari. Ah. Sí, dicen que también son los carros con mayor accidente. Hay mujeres que destruyen a los hombres con unos labios rojos. Tan fácil, sí. Color rojo, Ferrari en la boca es divino. Uy, divino. Ah. El rojo es espectacular. Pues el rojo es el color de la tentación. Claro, mire. Wow. Bueno, pues me encanta por el moreno. Es un gran jugador de golf, se ha ganado todos los torneos, tiene toda la plata del mundo. Sí, es un tipo que ya, o sea, si quisiera no jugaría más, digo. Es un tipo de 500 millones de dólares. De lo que se habla es que es un tipo competitivo, ¿no? Que le gusta. Fresco, y lo adoran, pues y es súper sí. querido. Bueno. Lo que pasa es que es un poco, en la cancha es un poco amargado. Hace una cara de... Pero está bien. Sí, pues imagínese una cara de recto tenebroso. El golf necesita eso, ¿no? No, sí, como poder, es que como los que son simpáticos, de... ¿qué tal Dustin Johnson? Se ganan las copas y no pestañea. Sí, pero es que así es. No. El golf requiere gran es concentración. Mucha concentración. Uy. Y de paciencia. Un solo mal golpe. Un solo ruido. Se te acaba la vida. Acuérdense claro. El muchachito. Jordan Spieth, que... Falló llevando 7 de ventaja en el Abierto de Inglaterra, que es súper importante en Escocia. Le iba llevando al segundo 8 golpes iba en la última ventaja. Ronda y perdió por tara. Desde ahí terminó en un psiquiatra. O sea, el tipo y no pudo recuperarse. Más volvió a ganarse. Ahí está Spieth, debe estar como entre los primeros 30, creo. Ahí Jordan Spieth debe estar como en los primeros 30. Oh, pero. Pero, claro. Que eres un duro el coreano. Kim. Ya se ganó el Masters. Ese tipo es muy bueno. Es muy bueno, pues menos 5 tiene en la tarjeta. Y tengo muchos amigos que se aplastan a ver eso. A mí me gusta, ¿sabe para qué? para dormir. El golf, ¿lo pones sí de fondo? Es adrenalina pura. Es que en Europa termina a las 3 de la mañana, entonces usted a las 12. No, listo, ahí cae usted fundido. Pero IM, sí, le arrancó bien. ¿Y esos camarógrafos de las bolas de golf? Y son unos duros. Gringos tenían que ser. Yo nunca he visto... ¿Nunca has visto golf? No. Ni por curiosidad. No. De pegarle un día, no es fácil. O sea, te digo, no es fácil, pero pégale un día una mirada de horas. Y es lento. Por eso es que no es fácil. Así me lo imagino. Mucha paciencia. Y eso duran los torneos como 12 horas y arrancan. No, pero transmiten las últimas 5. Sí, o sea, suficiente, exacto, como lo para aburrir, importante. Para aburrir, no le enseñes a un cerdo a cantar. Exactamente. Como decía, pierdes tu tiempo. Y aburres al cerdo. Mire cómo nos despotea. No, déjela. Bueno, pues eso era o el cielo o el infierno. Y ahí. Y el man va. Uy, te ahora. Ahí va. No le pidan frescura. No le pidan frescura porque mañana se puede, como llaman en golf, desbaratar. Y desbaratar es un mal golpe y se desbarata. Y eso sí es increíble porque el deporte. Un mal como golpe. El tenis, haz de cuenta. Que tiene un factor mental muy fuerte. Y como el fútbol, mi querido pero, amigo. Pero es que el fútbol, si usted la embarra, tiene 10 ahí que le ayuden. Aquí usted está solo. Pero acuérdese lo que le pasó al Paris Saint-Germain en ese... Acuérdese. De acuerdo. No, se le caen los 10, se van de cabeza los 10. Sí, pero el fútbol usted tiene más posibilidades de remontar. No, tiene que tener... En términos de juego colectivo, tiene que tener un Tiger Woods que diga, maestros, pero cuando falla eso... Pero si usted está solo, porque esta vaina es uno solo. Pero el Paris Saint-Germain se quedó solo después de ese problema. Pero nadie empujó al equipo. Claro. Pero falta es más difícil, le claro. Les falta un Ramos. Gracias a Dios no lo tienen sino en la banca. Pero como deporte individual, es muy difícil. El tenis, digamos, el control de un partido de tenis es... Si un partido de fútbol es difícil controlar, lo que uno dice, faltan 5 minutos, escondan la pelota y es difícil. Un juego de tenis y un mal golpe en golf... Le pueden acabar la vida. No, yo recuerdo mis épocas de ping-pong. Un mal golpe. No, que va el partido. Estoy en la finca ahí jugando ping-pong. Sí, campeón mundial fui en China. Y con la cerveza. En una finca. Ahorita me escriben, no sabía que te jugaba el ping-pong. Es que yo en un programa dije, es que yo fui nadador olímpico. No sabía de tus aptitudes. Yo, bueno, una que sí. Hermanito. Bueno, tu golf sí jugaste. ¿Pero usted qué tal era? Pésimo, porque ¿sí? Cree que no seguí jugando. No, porque hay gente que no, se aburre. No, porque yo no sé si se han dado cuenta, pero club, no. Los clubes se toman un vaso. No, pero tú sabes que es muy adictivo. ¿Sabes cuál es el tema del golf conmigo? Yo siento que son super clubes. Y no sé si se han dado, no sé si han dado cuenta. 15 de handicap tengo. No juegas. No juega nada. No, tuve, porque hace rato. Y a mis 12 años trataron de meterme a jugar. Yo a los 9 hoyos me aburría y me iba. A los 9 no saliste de la cancha de práctica. No, fui 2 veces. Y con eso digo. Pues no era lo tuyo, Emi, está muy bien. Está bien. Pero ¿sabes qué me pasaba a mí? Que yo no puedo concentrarme. O sea, yo. Claro, es que me siento que salen otras vainas. No, yo no tengo concentración. Por eso se juega mal golf en ciertos clubes. Es que yo me concentro en lo que me gusta. Claro. En lo que no me gusta, no me interesa concentrarme. ¿Para qué? Por eso, por ejemplo, en golf. Se juega ya recreativamente porque, digamos, están unos tipos ahí echando carreta y ta, ta, ta. No, son un golf profesional. Tema, claro. No puedes. Una cosa más social. Claro. Eso es súper social. Pero es adictivo incluso en el término social. Dicen que el golf es un gran acabamatrimonios, por ejemplo. Sí, pero sí. A la pregunta, Nicolás. ¿Tienes un sueño recurrente? ¿Cuál? Última lectura para que tenga un ganador. Vamos a ir buscando el ganador, dele. Caminando y pienso que me falta un trecho para llegar a mi destino. Cansadas las piernas al punto de tener que ayudarme con las manos en las paredes o el piso para poder seguir. Nico, por favor. No, 0-1, 0-1. No me acuerdo de los sueños. Sí. Nota, Nico. 5-4. No, aquí no hay nada más. Eso fue todo. Ya, sí, ahí vamos terminó. Con música, sí. Listo, vamos entonces ahora a continuar con un éxito del 2002 por Nelly y Kelly Rowland, Dilemma. No te ayudamos a combinar el casco con tu moto, pero sí a encontrar una nueva moto del 1 al 8 de abril de 2022 en tu 360 Movilidad Fest, el festival en el que ves en vivo a tu estrella favorita y te acompaña a rodar. Aprovecha los bonos, la tasa promocional de financiación y los regalos que tenemos para ti. Ingresa ya a movilidad360.grupobancolombia.com/fest. Financiación sujeta a política de aprobación de la entidad. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bancolombia S.A. Establecimiento bancario. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo creo que he hablado mucho, ¿saben? ¿Y saben qué he sentido muy silencioso? ¿Qué? Una niña muy atractiva paisa. ¿Por qué? No, silenciada. ¿Por qué no hablas 5 minutos? Sí, pues vean, les voy a contar la historia de este francés. Bueno, no tengo el nombre, es un nombre anónimo. Ganó un total de 200 millones de euros al participar en la lotería Euromillones. Ah, bueno. Es la que yo te digo que nunca me he ganado. Que ese es un platal, ¿oíste? Pues 200 palos. Ese es el Powerball europeo, sí. 200 millones de euros se ganó, pero ¿por qué se volvió noticia? Porque él solamente se quedó con una parte modesta, en realidad, de esos 200 millones. ¿Con cuántos? Porque hizo una donación de gran parte de la ganancia hacia programas que trabajan a favor del medio ambiente. No. Y aquellos que atienden la crisis generada por el cambio climático. ¿Pero es que el tipo era muy rico? No, muy virgen. No se sabe porque es anónimo. Muy virgen. No. Pues puede que fuera muy rico. ¿Crees que yo voy a donar? O puede que no necesitara dinero, o puede que no quisiera ser millonario. Se ganó 200 millones. Se ganó 200 millones. Pero que se quede con el 10%. Es poco. ¿Te parece? Muy poco. 20 millones. ¿De dólares? ¿De euros? Muy poquito. Sí. ¿Te ganaste 200? Pues él prefirió, él es un tipo consciente con el medio ambiente, es un tipo austero, no quiso quedarse con todo el dinero, se quedó con una fracción pequeña y ya, y el resto lo donó para disminuir el impacto del cambio climático. ¿Estás hablando en serio? Lo estoy diciendo en serio. Pero el tipo es una verdura terrible. Está bien, Kat. A mí no me parece que está bien. ¿Entonces cuánto donarían? Yo si se ganan 200 millones, 200. Lotería, yo me gano un premio gigante. Yo le, mucha parte yo le la dono mucho a mi mujer y a mis hijos. Exacto. No más. Yo no tengo ni mujer. Estos ni muchachos, hijos. ¿Por qué sí, van tampoco a romperse la pero cabeza? Pero nosotros estamos ricos. Claro. Tu mamá. Oh, que paguen los impuestos. Olga. Partiría parejo. Pero donaría mucho dinero. ¿Pero también cuánto? A causas que yo daría el 30%. ¿A una fundación de gatos? Por supuesto, seguramente. ¿Cuánto? Pero de lagartijas. Montaría mi fundación de animales. Orlando también donaría los gatos. No, él donaría la de perros. Va a donar nada. Oye, pero de gatos, de perros, ¿qué porcentaje donaría? 200 millones, sí. Le dona a los 14 hermanos que tiene primero y ya queda sin un peso. Ya quedó, exacto. Debiendo 100 mil. O le va a dar a los gatos antes de que sus hermanos. Crédito. ¿Tienes tantos? No, ¿gatos? Pero no empiece a improvisar porque lo vamos a ir levantando, brother. No, los perros sí, van a claro. Los perros, encima de fundación todos los perros. De perros. Sí, él no es de yo gato, por eso él me es voy a quitar perros. Esta vaina, hermano, porque es que ese cuento ahora les dio. Mi Dios es la codicia. No le dono un peso a nadie. ¿Qué tal? A nadie. No le dono un peso a nadie. A nadie. Sí, hasta a ti te dono un poquito, Nico. Por favor, a nadie. Aclara que es Dios con D minúscula, ¿ok? ¿Qué? Ah, claro. Sí, ok. Sí. Y codicia calvo, con K. Pues porque lo quiero poner como metalero, así, codicio, así. Ese calvo va a ser tan pobre, no. Que lo único que va a ¿cómo tener así es plata? Que uno, de verdad. Pues, ¿cómo así que no, Jaime? Claro que sí. ¿A los animales? Claro, a las fundaciones de animales, pero, por supuesto. Pero ¿cómo es la donación? Primero, o sea, a la familia. ¿Cómo estaría a mí? Oh, claro, claro. Pues a toda la gente obvio. Que trabaja con primero uno. Primero la familia. Claro, obvio. Gana, pero también yo montaría una fundación. Ay, ¿qué tal claro. Yo llegar acá? Oiga, somos vulnerables. Perfectamente podría montar una fundación. ¿Qué tal yo llegar a este programa y decir, oiga, es que tenía 3 millones de euros para cada uno de ustedes, pero los doné a los... A los turpiales. Sí, a los turpiales. ¿Tu decisión? Ustedes me cogen a bofetadas y con decisión? Toda la razón. No, yo lo he hecho. Pero tiene toda la razón. Pero tiene 5 programas más, ¿qué importa? Obvio, no importa. Sí, eres rico. Y codicioso. Con bueno, listo. Pues no, dejemos así, vamos con el último arepazo, ¿les parece? Vamos. Pero María Juliana generó... Uy, polémica. Pero polémica, por lo menos, porque estaba como cansada. Ya se subió. Saludos a Juan Pablo Arevalo, que nos está oyendo en el trancón, hombre. En los originales... ¿Ya escogió? El ya, ganador, sí, ya escogí. Ya eres, ¡entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, a ver, cuente. A la pregunta. No, el arepaso. Es que las arepasos son preguntas. Ah, bueno. A la pregunta. Sí. Es que tengo una de Carlos Antonio Vélez, pero sí, tengo otra que ya hice. Oiga, sabe que se me acabaron los arepasos, pero me quedan siempre repuestos. Bueno, a ver, ¿qué va a votar usted? El escritor Héctor Abad Faciolince, muy buen escritor. Sí. El olvido que seremos. En una columna del Espectador dijo... que las mujeres viven fascinadas por los hombres que tienen una de dos, o plata o poder. ¿Qué porcentaje él dice de las mujeres que viven fascinadas o con la plata o el poder en Colombia? ¿Cuál es el porcentaje de una mujer que adora esas cosas? Bien. Digo, ¿quién es la fuente? Héctor Abad Faciolince, claro. Columna en El Espectador, nombrada por María Isabel Rueda en El Tiempo del Domingo. Se acabó el tiempo. No va a ser tan estricto. Orlando. Es un ídolo. Es que ¿qué es dijo? Un ídolo, brother. ¿Pero qué dijo? Pero su idolatría lo lleva al fracaso. 82%. No, Nico. Yo le voy a promediar, yo pregunté solo una. Ah, no, respondió mal. No, 60 poder y 40 plata. Ahí está el 100%. Esa no era la pregunta. Esa no era la pregunta. Esa no era la pregunta. Entonces, ¿cómo era la pregunta? No, yo no creo. Qué pena. ¿Qué porcentaje de las mujeres se sienten atraídas por la plata y el poder? Yo no entendí así. Yo entendí que cuál era el porcentaje que les gustaba. No, voy a rajar por la plata y el poder. Le voy a dividir. No, pero si él respondió el 100%. Es que yo entendí la pregunta diferente. Entre el 100%, él dice, ¿qué porcentaje de la plata y qué porcentaje del poder? La plata y el poder. No, eso sí está grabado que no. Entonces castíguenme, porque yo entendí así. No, yo no lo quiero castigar porque contestó muy bien. ¿Cómo que contestó muy bien si contestó dos cosas? Yo quiero tener un padrino así, ¿qué hay que hacer, Nico? Bueno, menos uno para Orlando Rivera, de una vez. Originales. Ah, y Nicolás menos dos, menos uno, perdón. La correccional. Exacto. Pero tiene razón, es el 53 y usted contestó 50. ¿Ve? Pero como ahí hay un... Ah, no, pues por supuesto. 60 más 40 entre 2 da 50. Él no contestó eso. El espectador, el 53% de las mujeres viven fascinadas por los hombres que tengan una de dos. ¿Plata o poder? Y usted puso plata tanto y poder tanto. No veo cuál es la diferencia. Exacto. Ya le puse menos uno. Sí, no. Pero no veo dónde está el error del man. El 53% de las mujeres viven fascinadas por una de dos. O plata o poder. Y él puso poder tanto y plata tanto. ¿Dónde está el menos uno del man? Yo no entiendo. Es injusto. Me parece que no es justo. Pero yo he vivido muchas injusticias en, mire, estos, en estos micrófonos. Silenciada. Se devuelve el operativo. No. Yo he vivido muchas injusticias. Muchas injusticias. No puedes creer, menos uno, está bien, menos uno. Yo asumo el menos uno, pero no he visto mayores injusticias que las que se cometen aquí. Para conmigo. Carado. Sí, es carado. No, 2%. Para conmigo. Se ha salvado de 4 menos uno. Yo ya le puse menos uno, ¿qué? Lo he hecho. ¿Qué más quieren? ¿Que me asesinen o qué? Lo he hecho el programa, ya le puse menos uno. ¿Qué más quieren? Sí. Y ese ha hablado. Pero ¿qué tal el machismo de este 82? Sí, oye, Orlando, ¿tú qué eso crees que las mujeres qué? Machista. ¿Qué cree el Orlando que las mujeres? Bueno, y ustedes a la sombra, ¿cómo quedó el arepaso? Bueno, el arepaso va así, Moni y yo seguimos empatadas en menos 5, Orly tiene menos 4 y Nicolás tiene 3 puntos. No, en el lado mío. Pero hermano, injustísimo y lo digo, pero yo ante eso de que el padrino y que este es un ampón y que es... Listo, hermano. No, pues... Usted contestó perfectamente perfecto. Bien. Y le daba 50% para un punto. Sí. Pero ante la sevicia de sus compañeros, claro, y el odio, menos uno. Sí, exacto. Pero yo no estoy de acuerdo. Y para yo, nada. Yo tampoco, pero para nada. La mejor respuesta. Pero ya se les dio gusto, todos están contentos. Mira, ahorita van a celebrar. El pueblo quería sangre. Dimos un fresquito. Tomen sangre. ¿Tú me sientes fresquito? Sí. Cuando me gane el Eurobaloto, los quiero ver. ¿Por qué estos titulares? Si Rafael Borré titular el Barcelona. Es como si fuera el logro de la historia de Colombia. Es que jugó con el Eintracht Frankfurt en Europa League. ¿Por qué es un titular de un noticiero? ¿Qué hizo? No, pues es un resumen de la actuación de Santos Borré. Le hicieron el penalti. Le hicieron un penalti que no pita el VAR finalmente. Pero entonces no fue penalti. No, y vea, Luchito Sinisterra, hombre, hizo gol. Bueno. Así terminamos, Emilio. ¿Quieres terminar con música, hermano? Claro que sí. ¿Cómo va? ¿Ya le diste la arepa? Sí, señor. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con este tema del 2001. Por John Mayer, Neon.